Me encuentro con José Ignacio, Juan Ignacio, miembro de Mesas, Sillas y Micrófonos y también Generación W. Así es. Muchas gracias por la invitación, muchachos. Hoy día vamos a estar con todo en Backlash. Vamos a estar con todo. Claro que sí. Así es que fanáticos de Dominación.cl, fanáticos de la lucha libre, la mejor lucha libre de todos los tiempos, como dicen por ahí, empiecen a mandar saludos y mensajes. ¿A dónde? Al Facebook Live de Dominación.cl. Y los vamos a acompañar. A un número. Pero un momento, ya nos vamos de ahí, compañero. Está ahí apurado. Chucha. Antes que me interrumpieran, yo les decía que estamos en el Facebook Live de Dominación.cl para acompañarnos con la mejor lucha, con los mejores comentarios del Blast, de Juan Ignacio y del Oso también, ¿por qué no? Está el equipo Rock and Wrestling y Mesas, Sillas y Micrófonos en esta oportunidad para así llevarles es, Backlash 2017. Les repito, estamos a través del Facebook Live Dominación.cl y el número de teléfono que mi hermanita tiernamente les va a comentar. Dominafono más 569-5222-7316. Así es, fanáticos, y por mientras los vamos a dejar con un poquitito de música para que nos vamos ambientando. Los dejo con un tema de la vieja escuela luchística de la WWF. Este es el tema de Andrew Martin, o sea, el Test. Estamos con Test acá, Dominación.cl, show. Fanáticos de Dominación.cl, por mientras busco la intro por ahí, les voy a recordar que estamos en el Dominafono, que es el... Dominafono, más 569-5222-7316. Y también estamos en el... Es muy sexy, ¿cierto, compañero? Es como tócame papito corazón. Hoy no encuentro la intro, aquí está. Ahora sí, fanáticos de Dominación.cl, con la intro lista. Espera, uno, dos. Are you ready? Best there ever will be. Fanáticos, 1, 2, 3, ahí sí. Fanáticos de Dominación.cl, bienvenidos a una emisión especial del evento de la WWE Backlash. Me encuentro junto al jefe Blas, miembro fundador de Rock and Wrestling. No sé por qué me escucha de lejitos, no me gusta cómo me escucho. 1, 2, 3, ahí sí. Y también a Juan Ignacio Supercaso Zorricueta, miembro fundador también de Mesas, Sillas y Micrófonos. Bienvenidos, chiquillos. Muchas gracias por la invitación, muchachos. Una vez más acá. Cuidado, casi me saco la. Corte bien. Cuidado con el agua, por favor, acá. Es verdad. Ahora sí estamos el equipo completo para llevar a todos ustedes Backlash 2017. Amigón. Salude al público que lo quiere. A sus fanáticas. Lo quiere. Bueno, Cristian Blas, quien les habla. Aquí estamos en vivo y en directo con Backlash. WWE Backlash. Con mi inglés municipal, como dice mi amigo. De escuela municipal. Con la leyenda del prime time, Álvaro Morán. ¡No! Y por supuesto aquí Juan Ignacio Gutiérrez. Ya soy parte de la casa, tanto venir acá a tremendo programa Rock and Wrestling. Sí, no, y bueno, aquí estamos. Un saludo para los amigos de Codebreaker. Así es, que te dieron licencia esta semana. Sí. Así que. Sí, lo echamos de menos, cabro. ¡No! Hace falta el baile de Nelson Club. ¡No! Oye, y... yo tampoco creo, tampoco sí, ¿no? Y bueno, y Luchito Sama, que a ver si cómo nos llama o no. Luchito Sama. Luchito Sama. Está mal. Y Luchito Sama, que a ver si nos llama por el Dominaforno. Luchito Sama. Yo creo que Nelson le tiene que hacer una canción a Luchito Sama. Estaría mal. Empezamos con la transmisión de Backlash acá en vivo a través. Pero por favor, pues. Fanáticos de dominación.cl, les voy a recordar el Dominafono, que es el siguiente. Dominafono más 569-5222-7316. Ese es el número del Monte de los Olivos, la línea directa para dominación.cl, que estamos nominados para escuchar 2007. Oye, ¿verdad? Oye, se me quedó. Amigo, ¿no usted que sería tan amable traerme la pauta que quedó allá? ¡No! ¿No? Así ya, es, fanático. Ay, sí. Y no estamos viendo. ¿Alguien está viendo? O sea, y no también sé, estamos a través del Facebook Live. No, la hojita. Pero, no, déjeme. Pero siga nomás. Estoy cerrando a los fanáticos. Pero siga. Y estamos también a través del Facebook Live de dominación.cl, ahí llevándole todos los pormenores de Backlash, este evento que sin duda va a dar mucho que hablar, compañero. ¿Algo que nos tenga que decir por ahí entre los torpeos que tiene? No, aquí tengo la pauta, los combates de hoy, amigos. Oh, los combates. La Momia versus Mr. Chile. Título Titanes del Ring. No se va a enojar Mr. Chile. El guaso de Broly se enoja por todo. Todo caso, te enojáis por todo. Esa es la canción de Mr. Chile. Chicos, adelante. Son suyos los micrófonos. Algo que quieran decir de este evento. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Debería ser un evento normal dentro de WWE. Creo que NXT deja la vara muy alta el día anterior. Anoche, el día sábado, estuve en Chicago. ¿Qué le pasó? En Chicago. El takeover que dejó la vara muy alta, así compañero. Es. Así que vamos a ver qué pasa, qué sucede. Microfonito. Anoche, con lo que pasó en takeover, yo no descartaría que el estelar de esta noche sea Shinsuke Nakamura o Shinsuke contra Dolph Ziggler. Sí. Con el fin de opacar la probable NXT. Historia de Jinder Mahal sobre Randy Orton. Pero si gana Mahal, no puede ganar. Yo le voy a Jinder Mahal hoy. ¿Sí? Sí, le voy a, nunca me ha gustado Randy Orton. Yo le voy al Necaxa. Así decía Don Raúl. Chao del 8-1983. Vos mismo. Un especial. Vos mismo. Oye, estamos en las redes sociales con el hashtag, nos vamos a colgar del Backlash CL y Dominación CL para que nos comenten, nos digan sus pronósticos, sus apuestas. Vaticinios. Sí, vamos a tener el sorteo de algunas entraditas. Así es, vamos a tener dos entradas meet and greet para Lucha con Santiago. Pero, sí. Mire lo que se merece. Ojalá, qué bueno que me reciba así, bueno, o sea, siempre me pone bife y cosas así. ¡No! Así es. Vamos a tener dos entradas para la lucha con Santiago en Meet and Greet en esta pasada, así que esperamos que ustedes puedan participar con el solo hecho de compartir el... Así sorteamos ya. La primera, compartiendo el Facebook Live de dominación que estamos haciendo. Exacto, compañero. Buenísimo. Oye, tengo una duda, compañero. Diga. Que yo sé que muchos fanáticos la tienen. ¿Qué diablos es la lucha con? No es la lucha con mi hermana ni nada por el estilo. Lucha con. Tampoco lucha CTM. No, porque lucha CTM tampoco. No. No. Lucha con Santiago es un evento. Lucha formato. Te odio. Me estoy metiendo en camisa 11 varas. Ellos están acreditados, así que Lucha con Santiago es un... Oh, verdad, no los quieren acreditar ninguno. Oye, no, un saludo para los cabros. Lo dije con tu... que la estamos pagando. Lucha con Santiago es un evento, es una convención de lucha, la primera convención oficial de lucha libre en Chile, donde la estrella principal es Al Snow, que se va a enfrentar en un main event contra Perfecto Bundy, el actual campeón del Campeonato Nacional de Lucha. También vamos a tener a Mr. 450 contra Extra Large, contra este muchachito nuevo, ¿cómo se llama? Paul Slendering, que también va a pelear por el... Que no lleva mucho tiempo él en el mundo de la lucha. No, ¿cuántos campeonatos? 21 nomás, y son poquitos. No, pero bueno. Bueno, y entre esas muchas sorpresas, más de lo que viene Luchacón, entonces usted puede acceder a sus tres tipos de entrada. General, Meet and Greet y VIP, que el VIP quedan muy pocas. No, por favor, no ponga esa canción, que como que me pulveriza la... Falta que baile. ¿Y eso? ¿Cómo era que bailaba? No me acuerdo ya. Yo me acuerdo de Perfecto Bandy en el 2002. De Perfecto, cuando era más feo todavía. ¡Oh! Va a quedar la cagada, weón. Va a quedar la cagada. No, tengo que saludarlo porque hoy día... Oye, saludo aquí a José CD4BJK. ¿A qué hora empieza el evento? A las 8 se supone, así que estamos esperando aquí. A las 8 en hora de chilena. Sí, estamos viendo ya, acá. Pero contésteme, compañero. ¿Qué es al final? La lucha con. LuchaCon es una convención de lucha libre, que es la primera convención de lucha libre en la cual cualquier fanático va a poder acceder desde las 12 del día hasta las 8 de la noche en el Teatro Cariola este sábado 3 de junio. Ustedes también los vamos a tener ahí en LuchaCon Santiago. Y como les digo, es un sinfín de panoramas de lucha, todo el día lucha libre, así que usted puede acceder por una entrada, módica suma de 7,000 pesos, una entrada general, y va a poder acceder a ver todo el día lucha libre. ¿Todo el día? Todo el día, desde las 12 del día hasta las 8 de la noche. ¿Y qué luchadores van a ver así como...? Está está la empresa LWC, Revolución, está League of Wrestling Chile, Catch, LWC, se me tiene que quedar alguna más, pero no la recuerdo. Son 6 o 7 promociones las que están actualmente en LuchaCon. Así que tanto invitado a participar. Y si yo me quiero, no sé, si los encuentro lindos, ¿me puedo hacer una foto con ellos? Así es. Usted compró una entrada general. La entrada general, el acceso que tiene es a... ¿Está entrando Aiden English? ¿Quién está entrando? Aiden English. Una previa. Una promo tiene que ser. Estamos en la previa. ¿Tú sabes cuál es el trasfondo de lo que dicen acá, que está detrás del personaje Aiden English? No. David Meltzer dijo que detrás de este personaje lo que quieren es caricaturizar a Mauro Ranallo. La exageración de las emociones dentro de un personaje. El exceso de llanto, el exceso de rabia, frustración. Cuando gana, el exceso de festejo. ¿Y con qué fin? Con el tema de la bipolaridad que sufrió Ranal. La exageración de las emociones. El bullying que sigue de... No sé si será un argumento de Meltzer para defender... No voy a hablar de esa wea, porque de la bipolaridad yo no hablo, compadre. Me parece, pero... Como te digo, yo no sé si es un argumento de Meltzer o es verdad realmente. No sé, yo creo que al final son ideas de él, pues esa cuestión de los cagüines que salen. No se ponga como esas páginas mexicanas que ponen. Superhumo. Sí. Paginuchas. Oh, superhumo. Superhumo. Sí. De la cual fue escritor alguna vez. Blas, así que... ¿Qué le parece a usted? Mire, está cantando, está haciendo el ridículo un rato. Sí, no sé. Se parece a Cesaro. Sí. En sus tiempos de Castagnoli. Está inventando algún personaje nuevo, ojalá les resulte, porque hoy en día... Triste que hayan sacado a Simon, o sea, que la renuncia a Simon Gotch, que sí, le está costando esta ridiculización a Aiden. Bueno, los Vaudevillian... Eran buenos. Eran súper buenos. Pero... En estética, personaje y en calidad luchística también, ¿por qué no decirlo? Ahora el cuento es cómo David Avilo ha llevado al main roster en vez de... Lo intenta cambiar, no sé con qué fin. No sé cuál es la idea. Mírate el ridículo que hace Tyler Breeze hoy día, po. En Breezango. Está. Los policías... ¿Quién viene? Ty Dillinger. Que se enfrenta ahora. Sí, en este momento contra... No sé. Un saludo a Mario Cárdenas. El jefe. Un saludo a Marito Cárdenas. ¿Sí? Que está en línea, Marito Cárdenas Luengo. ¿Está en línea? Nuestro amigo. Pedro, oiga. ¿Está en línea? Está en línea. Sebastián Quevedo también dice buena, cabros. Sí. Buena, guayu. Y Kevin Hernández. Ándala, ar. Esta lucha me tinca, weón. No sé por qué me tinca, no sé por qué la encuentro que va a estar interesante, pero cortita. Como la suya. No, el mío es un largometraje, no sé cómo. No, por la suya, lucha suya. No, amigo. No, yo le entiendo a su cochina. A siempre ver, dándole amigo, sentido. El dominafono está activo ahí. Sí, pues. Que nos está llamando dele, ahí nuestro amigo. Juegue, juegue. Luchito Sama. Juegue. Desde la aldea de los pitufos. Ahí está, ¿ves? ¿Eh? Desde la aldea de los pitufos, Luchito Sama. ¡Aló! ¡Aló, Luchito! Buenas noches, gente, ¿cómo están? Bienvenido, compañero. Bienvenido. Saludos cordiales, Luchito. ¡La guagua! Estamos todavía desde la aldea de los pitufos, pero todavía con algo de frío por acá. Así que acá mucho frío, Brian. Presentes acá, acompañándolos acá, disfrutando Backlash y ahora con la pelea del Cruz Show, ¿eh? Así es, gracias por su compañía como siempre. Oiga, Luchito, una pregunta. Mucho gusto, hola, Juan. Un gusto es mío, Juan, ¿cómo está? Un gustazo, bien, pues aquí estamos preparándonos para Backlash. Oiga, amigo, ¿a quién le echa la ficha esta noche en esta partida de Blackjack? Ah, entre Ty Dillinger contra Aiden English. No, yo de seguro va a ganar Dillinger. ¿Por qué? Porque ya sabemos su personaje es característico, es muy divertido. Pero por el otro lado, Aiden English, como ya está en solitario, lamentablemente no le está yendo del todo bien, así que esperemos que ojalá en esta pelea de Undercard puedan dar el mejor que sí para dar un poquito de ansia a lo que se viene un ratito más. Así es. Pero ¿tiene alguna diferencia? ¿Puede marcar algo aquí la pelea para la rivalidad que tienen ellos dos o para un plus a Ty Dillinger? No, yo tengo demasiada confianza de que Dillinger le va a sacar la mierda. Oh, oiga, pero qué no roto, Luchito. Oiga, no sea extraordinario. Lo vamos a cortar. No me mate. No. Total. Roto, sucio. Eso le enseñan allá en la aldea. Bueno. Lo vamos a tener que acusar a Papá Pitufo. Bueno, censura. Gracias. Sin censura. No, o sea, otro programa. Sin cintura. Sin cintura. Chistoso, yo me la chucha. Luchito. Adelante, ojo, ¿qué? Cuénteme, compañero, ¿cuáles son sus expectativas para todo el evento en general? ¿Cómo piensa que saldrá? Y si el evento de ayer de Takeover Chicago fue lo mejor, esperemos que en esta... ¡La guagua! En el 100%. Gracias por eso, ya. Pero en sí, esperemos que superen las expectativas porque... Si Takeover dio el 110%, en este tiene que dar el 120%. Está. Es que Takeover, weón, estuvo pero genial, compañero. Está. Y dejó muy alta la vara. Yo igual estuve presenciando los vivos y de verdad. Me trae recuerdos. Alto la vara en lo que es. Digámoslo en sí, el de Chicago es el que más ha llegado a los límites de los últimos Takeover. Recordemos el de Orlando. También el de San Antonio, que fueron los de este año, pero... ¡Claro que sí! Pero el de Chicago estuvo al borde de las expectativas que dio NXT con sus eventos. Así es, pues, compañero Luchito. Y se nota que, ¿cómo se llama? O sea, en NXT no está la mano de Vince, así que... Así que se nota la diferencia entre... Pero hay que también entender ahí que en NXT hay otro público, ¿no? El público que también, hay ahí. También. Así que ahí no te confíes por Luchito. No, eso es verdad. Pero igual estuvo bueno el evento, aunque no esté la mano de Vince, pero está la mano de Hunter, de Triple H. Yo mucho de qué hablar. Aunque al final, mejor ni comentarlo. No lo comente, Luchito, déjelo ahí nomás. No lo comentemos para que nuestros oyentes también lo vean después del evento de Backlash, para que lo vean por ahí. Yo pensé que te había dado pena, Luchito, porque algo te vi en unos estados de Facebook ayer que estabas muy triste. Sí, no, de verdad, me no vi el final, vi cuando terminó el evento en sí, cuando ya los autores del dolor retuvieron los títulos en una tremenda pelea de escaleras para ser la primera de la división de parejas, y no vi el final hasta hoy día en la mañana, cuando me dio ganas de dar una vuelta por YouTube y ahí encontré Gargano Champa traicionando a Gargano, y dije, ¿en serio, hombre? ¿De verdad? ¿Lloraste? ¿Lloraste, Luchito, con ese final? Me quedé pasmado porque estuve comentando con un amigo de Venezuela. Mando un saludo por ahí a mi amigo Héctor. Es mi hijo. Yo antes de mandarle un saludo, mandaré otras cosas a Luchito. Bueno, no, mandaría que comer, con pobre Paul. Pero oiga, no sea así con él. Y de verdad estuvimos comentando tanto en vivo y en directo, pero en sí me dolió que Chapa presionaba a Gargano en sí, siendo una buena pareja. No hemos visto superando las expectativas últimamente lo que es la división en pareja, pero traicionándolo de esa manera. Quiero decir, oye, ¿qué pasó aquí? Pero siendo honesto, ¿tú veías a la pareja de Tommaso Ciampa y Johnny Gargano en los main roster de WWE Raw SmackDown? Eso lo presencié desde un principio, pero después de lo que pasó con el Turn Hill, o creo que sea... Cuenta, disculpe. Solamente dos la cuenta, Luchito. Dos, solo dos. Uy, no recuerde esas cosas. Espero que no te queme en vivo, estimado oso. Que no te queme en vivo. Hombre. Ojalá que no. Ya. Como estaba diciendo, de verdad fue doloroso esto. Que en un traducción bien doloroso. Pero yo creo que ya para el próximo takeover y en los próximos shows, en los próximos televisados, será posible de que veamos este feudo. No te cierra más, Luchito, no te cierra más que estos dos personajes que dan un main event muy bueno vayan a levantarle la cara y a lavársela un poquito a los cruceros. Con el peso que dan, no bajo de los 205 libras, sí. Daría bueno para darle la cara a los cruceros. Pero si ellos son, ellos participaron en CLS. Así es. Nos hemos visto en el Cruiserweight Classic y dieron tremenda pelea entre ellos dos. Así es. Así que sería bueno que si van al roster principal se queden en rojo, porque como ellos están manejando actualmente lo que es la división crucera y están dando tremendas peleas ahí. Así es. Pero le falta un poco más de emoción a la división crucero y yo creo que estos dos son los personajes que se lo van a heredar. Exacto, claro. Mira, Luchito, y le quedan, perdóname que te interrumpa, 10 minutos quedan del kickoff. Kickoff. Para que termine. Un, dos, tres, ¿me escucho? ¿1, 2, 3? Sí, se escucha. Detrás. ¿Se escucha, Luchito, allá? Se escucha bien. Gracias, Luchito. Esto es para ti, Luchito. Luchito, lo único que le digo, para otro evento que venga, tiene que irse para Santiago porque hoy día se lo va a perder la sorpresa que tenemos a las 9. Are you ready? Tenemos una sorpresa a las 9. Sí. Y ahí estamos viendo todavía la pelea. Gracias, Luchito. Ty Dillinger en el TikTok. No, fue como. Gracias. Gracias por esa opinión. No sé si era necesario o necesario, pero bueno. Ah, ¿de quién? ¿Necesario? ¿Cesaro? No lucha hoy día, Cesaro. No, innecesario. No entiendo. ¿Qué estamos? ¡Tan ro! ¡Un canto a la vida! Pero por favor, oiga, Chito, compórtese, güey. Ya, oye, ahí estamos viendo el kickoff entonces de Backlash. La previa, podríamos decir, al magno evento ahí. Oye, pero parece que se está soltando. No se moran, como que. Sí, se Álvaro, ¿qué pasa? Déjale, eso. La chiquilla ya, mató. Fuera Santiago. Oiga, baile ahí, ya que no está Nelson Club, baile usted, amigo. Para afuera de Santiago, pega una bueno, y ganó Ty Dillinger, con conteo de 3. Hoy ni nos fijamos en el English. No, el baile estaba el baile estaba más. Sí. Es que la lucha estaba buena, pero mi baile estaba más. Luchito, no. ¿Qué opinas de este final de lucha? Yo sabía que iba a ganar Ty Dillinger, pero. Ya es momento de que. Ya es momento, no sé, de que English ya le den un push, porque hemos visto últimamente peleas mediocres de él, principalmente con su dote de cantante, que lo hemos visto antes en NXT, cuando estaba allá. Así es. Pero en sí, ya es momento de que le den también un push, no solamente a English, pero por lo menos en... Pero a Ty, en sí, yo lo veo para un título mediocre. ¿A quién? ¿A en English? No, a Ty. ¿Qué título aparte del de Intercontinental, los de Estados Unidos lo es? yo lo veo. Yo, para el título el título de Estados Unidos. Perdóname, Luchito, pero yo creo que como lo está la división de pareja en SmackDown, yo lo vería mejor ahí a Ty Dillinger. Con los showman que es. Y según tú, Juan, ¿qué compañero le serviría en sí para...? O sea, ponerle a Ziggler al lado, a ver, porque Ziggler está dando puro... Después de lo de Shinsuke Nakamura va a empezar a pagar puro bote. A no ser que lo enfeudisco... Mira, haga una cosa parecida a lo de Sheamus con Cesaro, los ponga a feudar a los dos y terminen siendo pareja a ver si levantan un poquito más la división. Porque está muy mala. Porque ya vemos, como pasó con Jimmy Cesaro, que era un heel y un face, que diferencia, vamos a ver qué onda. Pero sí, concuerdo contigo. Sí, pues, si usted se pone a ver, mire, Luchito, si usted se pone a ver la división de SmackDown hoy día, está muy mala. Y si usted se va a la división de Raw, antes de la llegada de los Hardy, lo único que al final es le dan un poquito más de glamour a la división. Ojo, apareció Eric Rowan acá en el panel de kickoff. Sí, mira. Atento, y apareció con una bolsa. ¿Qué hacer será ahí? ¿Quién será ahí? Recordemos que él tiene una rivalidad hoy día contra Luke Harper. Sí, los hermanos se enfrentan. Y dieron una verdadera pelea de vergüenza el día martes. ¿Sí? Sí, malísima. Malísima. Mira, sí. Mira, algo va a decir. Algo va a decir. ¡La guagua! ¡Pero por favor! Mira el pelo. Parece que ya sacaron una máscara, yo creo. Algo seguro. Que va... La nueva máscara de... Sí, que una que tenía como uno... Sí, con unos tubos. Sí, esa. Afeítate, Roma. Ah, no, mira. ¿Qué está sacando? ¿Un cocaví? No, ¿qué una es una máscara de plástico esa. ¿Qué sacó? Una máscara de plástico. La máscara de Bingol. Oh. Y fue como... Gracias. Oye, y ahí está Booker T, quien viene a Full Destruction 2. Al Capulcán. Vamos a ver si nos vemos una parte de Rolling Superstar nomás. Vamos a ver si le dan permiso. No, yo creo que sí. Vos mismo. Mira, le sacó un... Oye, ¿qué le puse? Oh, ¿Qué está haciendo? Le sacó el pañuelo a la chaqueta. Oye, ¿y está Salfate ahí con...? ¿Está Salfate ahí en los relatos? ¿Cuál es la idea de esto? No entiendo. No sé, como un personaje ido. Luchito. Dígame, Oso. ¿Qué opina de esto? De este super segmento tan... imaginativo. Fome. La única palabra. Fome. Jome. Ah, es como que se merece un... Sí, oye, ¿y en serio es Alfate el que está ahí? Tiene un nombre ese, güey. Yo no me acuerdo. Déjame buscarlo. Mira, ¿y se va? ¿Y se fue? Por lo que tengo entendido, un periodista de... Rosenberg. Es el Peter Rosenberg. ¿Qué es el nombre de ese muchacho? Ajá, sí. No, de verdad se parece a Alfate, ¿ah? Trabaja en ESPN y tiene un podcast que se llama The Cheap Hit. Ya, este espacio es como... No, ponga esa música que es de otra... Me los paso por el objetivo. Pero... Lo dije que... Estamos sin censura hoy día. Fanáticos de Dominación.cl, estamos en vivo a través del fanpage de Dominación.cl y por supuesto el Dominafono, que es... Dominafono. +569 5222 7316. Para que nos manden mensajes, saludos y sus vaticinios de quién puede ganar alguna lucha, cada lucha también. Acuérdese, cada vez que esté compartiendo aquí el no, compartir el video, el de Facebook Live, va a estar concursando por una entrada Meet and Greet para Lucha con Santiago. A todo esto, Juan Pablo Saavedra Riguel me le dice saludo a Losito. Losito, lo están queriendo ya. Saludos compañero, un abrazo para usted y gracias por estar acá. Efectivamente, y le mando un saludo a mi gran amigo Jaime Barraza, que está en su casa descansando, es un gran amigo. Mañana lo voy a pasar a ver a su casa, mi amigo. No, no dé más detalles, por favor. Está rara esta weá. A ver, ¿qué dice Luchito? Empezaron los chipeos, te parece, ¿ah? Luchito, se le sueltan las mechas. Luchito. No se me suelta la mecha. Ah. Una vez que escucho este besito. Pero este besito de besito y justo pienso en otra cosa que no lo puedo decir por el año. Piensa en la pitufina. Dejémosla. Sí, vos. En la puta fina. Esa es más rica todavía. Mira, estamos viendo ahora el, ¿cómo se llama? Video de la. Cuando ganó el number one contender. Del pleito. No me gustó de contendiente Mahala. No me gustó de contendiente número uno. No. Debería habérselo dado. Mira. Debería de habérselo dado a Zayn. ¿Con quién le hubiese gustado ver Luchito Sama a Randy Orton ahí peleando en vez de Jinder? Gracias. Chido. Gracias. Sí, gracias por ese comentario. No, yo le veía mejor oportunidad a Sami Zayn o a Dolph Ziggler o cualquiera de los dos. Pero en sí, el que tenía más oportunidades es que era el más favorito de Lucía, Sami Zayn. Pero Luchito, sí. Entiendo una cosa. No siempre el que quiere el público es el que hay que darle al público. Entre más se entiende, esto es como las teleseries. Entre más se extiende el chicle, es mejor. Mira, yo estoy viendo aquí en este joven Mahal un nuevo Roman Reigns. Sí. Estoy viendo un nuevo Roman Reigns. ¿Tan así? Sí, po. Que le están dando el push así como, ya, démoselo a la fuerza, a la fuerza, a la fuerza. Y bueno. Pero bueno, tiene menos brillo que el pelo sucio, po, pero la diferencia es que con este personaje han creado un heel tradicional, un malo tradicional. Sí. Sí. A Roman se supone que era el face. El face por excelencia de la compañía. Pero este también de Hell lo están forzando. Es como que ya oportunidad titular. Y bueno. Inclusive, o sea, mira, yo lo hablaba la otra vez con un amigo. Y ver a Jinder Mahal robándose el título con los Singh Brothers me recuerda a JBL y los Bacham Brothers, que era la época del gabinete. Y me trae muy bien a la cabeza ese personaje. Orlando Jordan. Sí, pero ahora mezclándonos un poquito con Mohamed Hassan, que este tema. Sí. Y lo otro es que recordemos que han habido peores contendores al campeonato mundial. O sea, alguna vez tuvimos a Santino Marella, a Air Truth en Capital Punishment, a Hardcore Holly en Royal Rumble 2003 contra Brock Lesnar, y a Brian Kendrick en una Championship Scramble también. Así que hay peores rivales que Jinder Mahal. No sé qué opina aquí el panel conmigo. Bueno, la de Hardcore Holly yo diría que era feudo nomás. Sí. Pero los otros sí, los otros eran como... Dalo, en todo caso, ¿qué le pasó a mi contrato? Ya. En todo caso, yo creo que WWE en cierto punto necesita superestrellas y está forzando una nomás. Y necesita plata. Y está forzándola, y siempre está forzándola. Oh, aquí viene la promo buena. Oye, esos deditos me recuerdan algo, amigo. Me recuerdan. No, pero por favor. Fanáticos de Dominación.cl, estamos en vivo a través del fanpage, como ya les dije. Dominación.cl, y también estamos a través del Dominafono, que es el siguiente: Dominafono más 569 5222 7316. Así es, fanaticada, para que nos manden mensajes, saludos y sus vaticinios de quienes van a ganar la lucha que ustedes quieran, chiquillos. Así que mándenos y van a estar inmediatamente en el sorteo de Una entrada ya de lucha con Santiago en formato Meet and Greet, así que va a poder acceder automáticamente. Y quiero mandarle saludo también a Bib Sochi, ubicado a Merced 453 en Santiago, esquina José Manuel de la Barrera, donde mi amigo Felipe Goya, así que pueden acceder, muchachos. Mejor sushi de Santiago, el sushi oficial de la lucha libre ese. Eso, pero... Chuchi. Se merece sushi. Nos vamos a tener un ratito más acá. Qué cosa más rica, señores. Fanáticos, estamos en vivo, así que... Se acabó el kickoff, así que inmediatamente y oficialmente entramos al evento en sí. Backlash. Adelante, chiquillo. ¿Cuántos segundos dura esa promo? Como la historia de la lucha libre en 5 segundos. Sí, bueno. ¡Falta la leyenda de pero la no, porque empieza! Oye, y antes ya lo dejamos invitado entonces a la lucha con el 3 de junio y por supuesto Full Destruction 2 el 4 de junio. Y todos los detalles. A las 12 del día es lucha con Santiago el 3 de junio. Sí, todos los detalles en dominación.cl y rockandwrestling.com. Pero por supuesto. Mesa, silla y micrófonos. Pero que mesa, silla y micrófono vuelve después de lucha con. Están todos los. La productora metida ahí. Volvemos con Tudy ahora. Y el fin de semana que viene también nos vamos a la Comic Con. Junto a Cantor Series también. La Comic Con. Tiriri. La Comic Con. Y también se viene la Comic In Tattoo. También. En el Mapocho. Estamos. Lleno de actividades. Espero que se saque alguna fotito con algunas cosplay, amigolas. No, yo no hago eso. Yo voy a trabajar. No, sí, yo sé que usted, Alvarito, usted yo se porta bien. No, pongo mi juego en nombre, que Álvaro es una buena persona. ¿Mi juego en nombre? ¿Cómo? Mi nombre en juego. Mi nombre en juego. Yo soy fiel. No me pida tanto. Sí, ahora. Bueno. ¿Usted es un hombre soltero, Blas? Sí, pero no, me refiero aquí a Álvaro, que ahora se porta bien. Porque hay que defenderlo. Le recuerdo que usted tiene la mesa ahí para mutear los micrófonos, Alvarito. Ah, oh, verdad. Callar a los... Claro. Oye, sí. Estamos viendo aquí entonces el inicio de Backlash con las rivalidades. Y yo creo que la rivalidad más esperada, yo creo que es el chino con el ruso. El chino con el ruso. Shinsuke Nakamura con Dolph Ziggler. Porque... Dale, buen espenca. Pero no. Nadie cacha esa. ¿Cómo se llama? Yo creo que esa es una de las rivalidades más esperadas porque todos quieren ver a este compadre. Claro, sí. A este compadre luchar. Este compadito. Y bueno, también la de AJ Styles con Kevin Owens, que debería ser un tremendo combate por el título de los Estados Unidos. De los United States. Y Randy Orton, no sé si será un buen combate. Nunca me ha gustado Randy Orton, insisto. No sé, Randy Orton. Ya está, ya él hace la pega. Él solo va a hacer la pega. Ya no siente la cosa, emoción de así subir es. A luchar. Él, ¿usted habló con él hace poco? Sí, pues cuando nos vestíamos me contó. No. Ya. No, ¿cómo se llama? Hay el comentario de que él solo va a hacer la pega. Él no, ya, que él no siente la pasión de wow, voy a luchar hoy día, wow. Mira, no, sino que ya él solo va por cumplir, compañero. Ah, bueno. Oye. Señoras y señores. Luchito estaba aquí. Sí, todavía. Eso me olvidé dar el paso, Luchito. Pero vamos a comenzar. ¡Por poquito! El evento, gente de dominación.cl. Con la pelea más esperada de todas. Y esto comienza, señores. Así yes, es. ¡Yes! Háblenme, chicos, háblenme. Luchito, vos hable. No, que yo. Estamos con 28. La pelea más esperada de todas. Por este boxeo. ¿Qué está vendiendo el lado, Luchito? Lleve de lo bueno. Nakamura Shinsuke. Ay, Shinsuke. ¿Quién chucha? Mire, tenga cuidado con el chino nomás, Lucheto. Con el chino. Con el chino tú. Esto es peor. Pero, hermano, yo he visto las peleas de Shinsuke en Japón. Así que imagínate cómo. ¿Quién viene? Dolph Ziggler. ¿Ahora? Oye, espérate, Lucheto. Está entrando Dolph Ziggler. ¿Ziggler ahora? Ahí entró el ruso. Ahora va a entrar primero Ziggler, sí. Entonces se viene el primer combate, Dolph Ziggler contra Shinsuke Nakamura. ¿Ni un Shinsuke en la cuestión? No. Dejémoslo en el chino nomás. El chino y el ruso son los primeros. El chino. No, ya le hicimos la advertencia a Luchito, no se me ponga. No, ya me lavé la boca. ¡Ah! ¡Juegue, Luchito! No, yo le estoy diciendo que tenga cuidado con el chino tuerto, Luchito. Pero puta la weá. Estimado, yo siempre estoy a favor de Nakamura. Así que. Ah, yo pensé que el chino tuerto. Que... Pero amigo, no sé con. Oiga, ya. Las vidas personales aquí no tienen. Está venir con Ja. Rehappening, me acuerdo. Oye, nos están echando un par de garabatos por acá por el... Rebacklash. Oye, aquí mira. Veamos ahí las presentaciones. Y ahora presentan a Juan Ignacio Gutiérrez y Cristian Blas aquí. No, sí. Ah, no. Carlos Cabrera y Marcelito Rodríguez. Sí. ¿Usted un mensaje tiene, compañero? ¿Yo? Sí, Nos están echando un par de garabatos por el chat porque quieren que pongamos la lucha. No, pues no podemos. Nos van a bloquear y nos. No. Chiquillos. Si nos quiere el guatón copión, no. No, perdamos minutos, papá. No, pues no. Chiquillos. A ver, les voy a hacer un comentario. Hágalo nomás, amigo. Acá estamos en dominación.cl con el evento. Apúrese que va a sonar la. Con la el evento música. Backlash acompañándolos mientras ustedes lo ven. O sinceramente lo pueden escuchar con nosotros. Solo así eso, chiquillos. Nosotros sí, lo que le recomendamos es que abran la network y la muteen y nos coloquen a nosotros después en otra cabeza. Ahí viene. Se apagaron las luces, Luchito. La música esperada por todos. Mira esa música, Lucho. ¿Cuántas veces hemos tocado el violín? Varias veces, pero Juan, te lo digo de verdad. Todavía sigo pegado con la canción, con el tema de Nakamura. Sigo pegado. Escúchenlo, canta Lucho. Cante, Luchito, canta, Luchito, canta. Un canto a la vida, un canto al amor. Un canto al chino. Ya vos, Lucho, canta. Claro, Juan Gabriel, Oye, un saludo a Jordi Tejada, Alberto Gutiérrez y Sania Cruz. Dicen que pongan la lucha, como dijo acá Juan Ignacio, pero vean la lucha en el network y nos escuchen a nosotros. Qué mejor. Así es. Nosotros los acompañamos. Los acompañamos con tallas, con los comentarios y con sus saludos, chicos, mientras ustedes lo ven. Así que. Y nos comentan aquí abajo también. Exacto. Aquí, mira, aquí abajito en el Facebook Live nos comentan. Mira, aquí Jordi Tejada dice: me mojé. Así. Mira, XL. ¿Ah? XL estaba en el público, weón. Un weón igual. A XL, weón. XL, oh. José CD4 dice: Nakamura. Ah, están cantando, Excelente. Grande Lucho. Viste que lindo Luchito, se va ahí cantando. Es más lindo. Oye, vamos a comentar la lucha, juegue, sí, ustedes por supuesto. Dos juegos. Chucha. Dejemos la intro ahí. Y Luchito Sama también ahí nos va a dar. Luchito, tú vas a ser reportero en cancha. Henry Cota nos dice: van a terminar. Hablen de a uno, cabros, no sean hueones. No se pongan como en la pasatiempo. Hablen de a uno. No uno solo, bro. También ustedes igual aporten algo. Vale, Luchito, gracias. Oye, esto fue el llamado telefónico de Luchito Sama. Sí, Luchito Sama. Luchito, déjanos tus datos, te has ganado una entrada, lucha con. Y ya no te la crees. Yo soy de dominación, así que un aplauso. Ya eso. Luchito. Deja que los demás, nuestros estudiantes, por favor, igual participen por la entrada de Luchacón. Así que, qué mejor que dejar a los demás, por supuesto, nuestros oyentes fieles que nos acompañan. Así es. En esta transmisión que también. Mira, hagan sus apuestas aquí abajito también. Jordi Dejada nos pregunta quién ganará. Vamos con los pronósticos. Yo voy por Nakamura. ¿Ya? Sí, Nakamura. Puede que pierda Nakamura. Pero ¿Por trampa? Sí, y con intervención de alguien. Sí, oye, nos está preguntando Miguel Ángel Laura: ¿dónde está Nelson Club? Oh, ¿ah? ¿Dónde ¿quién? Está Nelson Club? Dice: pucha, no. Saludos para Nelson Club, que está en su casita. Yo creo que gana Shinsuke Nakamura aquí. Sí, debería. ¿Por qué se pegó ese grito, Luchito? ¿Cierto, Luchito? Sí. ¿Sí? El estilo fuerte de Nakamura para ganar esta pelea inicial. Ya, y comienza el combate entonces. Ahí acechando Dolph Ziggler a las piernas de Shinsuke Nakamura. Oye, que me salió, bonito. Tenemos un tandeo de lucha. Mira. Empezó ahí el agarre. Arras de la lona parece. Arras de lona ahí. Oh, se le nota el potito. Pero por favor. Agarró ahí, le agarró la pierna. La tercera. Y, no, pero ¿cómo? Y ahí hay un va y viene entre ambos luchadores en Arras de la lona. Escuela clásica parece, compadre. Sí. Ah, mira. Oye, pero se entregó ahí. No, mira. Lo evade. Oh, lo botó de una sola patada. Sí. Y lo intenta, casi. Pero Ziggler evade. Sí. El rey del Strong Style. ¿De quién? Strong Style. Oh, del estilo strong, fuerte. Strong. ¿De cuál estilo, Luchito? El rey del Strong Style. Strong Style. El estilo recio, el estilo rubio. Pero no empiece con lo mismo. Ya, ahí en el esquinero. No se nos enoje, Boluchito. Ahí en el esquinero. No me hagan como Marcelo Rodríguez, que habla cualquier lecera, por favor. Oye, ¿cómo no sea así con Marcelito? Miguel Ángel Laura le dice: por favor, Luchito Sama, mándame un saludo. Saludos ahí. ¿A quién? Miguel Ángel Laura. Saludos, Miguel Ángel. Espero que estés disfrutando, por supuesto, de este evento junto con nosotros acá en Dominación.com. Oye, y lo lindo que de esto. Pero no. Oye, y lo lindo de esto es que vamos a cantar la misma canción en octubre ahí junto al WWE Live en el Movistar Arena. Oye, se va a ver bonito el Movistar Arena ahí con la música. Hay un conteo que llega solamente hasta dos de parte de Dolph Ziggler y Nakamura. Ahora hay un torniquete en brazo, Christian. Así es, oye, está bien pareja hasta el momento el combate. Ambos parece que se estudiaron previamente. Y aunque Dolph Ziggler creo que está más experto en tratar de rebajar a Shinsuke. Es una de las pocas veces que veo a Dolph con tanto llaveteo. Dolph es lucha más rápida. Es verdad. Sí. Aunque ya empezó a dominar Nakamura. Mira. Esta pelea. Qué lindo, mira. Del baile. Fanáticos de dominación.cl, estamos en vivo en el fanpage de de dominación.cl, como lo comenté, y estamos en el Dominafono. Y porque estamos en la radio de todos los fans nominados a los Escuchar 2017, porque estamos, insisto, repito, en dominación.cl. La radio de todos los fans. ¿Ese fuiste tú, Luchito? No, pues oiga. Oiga, ahí vemos que Nakamura ya se repuso y está llevando la delantera ante Dolph Ziggler. Así es. Pues bien, chiquillos. Entonces tenemos la segunda pelea de la noche, que es Shinsuke Nakamura contra Dolph Ziggler. Ahí tenemos a Nakamura con su patada tan asfixiante en la esquina contra Dolphin. Que ya. Clásico de Nakamura y Andrés. ¿Esa técnica se veía en New Japan o no, Luchito? Sí, se veía cuando varias de las peleas era cuando estaba de campeón intercontinental allá en, en Japón, así que confío plenamente en que Nakamura va a tener esta victoria ya asegurada en 5 contra 5. La tiene en los bolsillos, según usted, Luchito. Mira, sí. Ahora rápidamente, ingresó al ring Dolph Ziggler, Shinsuke Nakamura a Dolph Ziggler. Lo fue a buscar y una desnucadora con una variante dentro de las cuerdas que aplicó Dolph Ziggler a Shinsuke Nakamura. Blas, ¿cómo lo ves? Sí, ahí lo dejó de lado, bastante. Sí, lo dejó cayó bastante feo. Noqueado parece a Nakamura y Dolph Ziggler. Mira, ahí está la repetición, si lo pueden ver. ¡Wow! Bueno, sí, increíble. Fue casi imprevisto para Nakamura. Mientras Dolph vuelve a tomar el control de la lucha. Como digo e insisto, creo que Dolph Ziggler estuvo estudiando bastante a Nakamura para este combate, sí, en Backlash. Y Dolph empezó a agregar una dominona a Nakamura y parece como que se nota que está bien ahogado ahí. Sí. Aprendada ahí. Está muy bien aplicada esa. Es Sleep Hold, sí, o, la, sí. O la dormilona. ¿Esa qué? Sleep Hold. hay que tirarse la terminología. Sí, aquí se, así, como Bombalé decía, no se habla de fútbol, aquí hablamos de lucha libre. Claro. Sí, somos como los. Como... Sí, Luchito, sí. Sí. Gracias. Y tenemos una dormilona bien aplicada. Fíjate, ambos tendidos ahí, mira Ziggler cómo se utiliza los pies para poder demostrar mayor poder sobre esa llave. Tenemos una Nakamura que muy apoyado en el público, lo estoy escuchando. Así es. Amigazos. Hoy Ziggler está luchando, sí. Haciendo lucha libre y no solamente saltos y patadas y cosas. Y show, exacto. Y ahora cáchate, se puso una tremenda doble patada. Una dropkick. Una brava, una. Oye, y ahí casi se lleva la cuenta igual. Sí. Nakamura está bastante noqueado al parecer. Y vemos como. Mira, aquí la aplicación. Muy bien. Tremendo ahí el salto para. Lo bueno de esta lucha es que aquí tenéis dos personajes que venden muy bien los movimientos de ambos. Sí. Entonces, no tenéis por dónde quedar que Ziggler quede mal parado por la lucha. Siendo que estas últimas veces con Kalista, con Kalisto, con Apolo quedó muy mal parado. Pero ahora con Nakamura es muy difícil que aparezca así. Sí, yo creo que aquí estamos viendo también que los dejaron luchar. Comparado con otras veces que. En todo caso. Que no los dejan mucho. Sí, porque no le limitaron No los vemos limitados. Exacto. Elvis Jair nos manda un saludo desde Panamá. Dice. Con chelales, chicos. No se pensó. Estamos llegando de manera internacional. Programa. Como siempre, ¿no? Pero se lo merece. Sí. Un abrazo, Elvis. Tú que nos estás insultando, Pablo Mijanjo. Bueno, esto es para escuchar los relatos, no para ver la lucha, amigo. Ah. ¿Qué dice el weón? No, Pablo Mijanjos dice, malísima transmisión, no se ve la lucha. No podemos mostrar la lucha, pero nos cortan después. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Ah, weón, no, si dijimos desde el principio que lo vamos a acompañar con... Es que me da rabia porque explicamos varias veces. Vamos a acompañarlos con los comentarios mientras ustedes ven el evento. Chicos. Luis Daniel Zapata Falconi nos saluda desde Ecuador también. Ecuador, vaya. Saludos, compañero. Uy, mira esa doble patada. Una patada que la agachó Ziggler y después la aplicó con el otro pie. Ah, por cierto, de que mientras estaba hablando ahí el oso, le queríamos decir, si ustedes no quieren, vayan al otro lado, pero por supuesto pueden acompañarnos, por supuesto, a través de dominación.cl. Así es. ¿Y por qué no pusimos la transmisión? Porque recuerden el tema del copyright. Imagínense. No den ideas, cállense. Ya. Ahora, también nos dice saludos desde Ecuador, Quito, Alex Miguel, otra persona. ¡Woo! Pongan el aplauso. Y nuestro amigo de Panamá, Elvis, dice Randy Orton estaba presidente. Randy Orton presidente. Oye, ahí se repuso. ¡Uy, qué patada, weón! A patada y rodillazo firme contra Dolph Ziggler. Un Irish Whip de esquina a esquina. Viene Shinsuke Nakamura. Un afectuoso saludo a todos los fanáticos internacionales de Dominación.cl. Gracias por estar con nosotros en Backlash 2017. ¡Wow! Uy. Lo preparó y ahí lo masacró ahí como un sanguchito entre. ¡Cuenta! ¡Uno! ¡Dos! Y llega hasta dos el conteo. ¡Pero por favor! El del esquilero ahí. Es un tremendo sanguchito para dejarlo noqueado. Luchito Sama. Nakamura. Dime. ¡Cuéntenos! ¡Cuéntame! A ver. Ya estamos viendo que estaba haciendo un pequeño paquetito, pero ahí vemos que estaba como una rendición. Pero está, es que se me adelanta. Locho, estáis más adelantado, hombre. No está adelantando la transmisión, juega. Mira, pues, recién hace el paquetito. Ahí está. No, es que yo creo que Luchito lo está viendo a través de su esfera mágica. Allá en la aldea. No, si tuviera esfera mágica. Bien la cuerda. En la aldea de los pitufos no sería mago, sino un pitufo estúpido. Ya, oiga. Luchito, relájese. No pueden dar esos comentarios. Los comentarios distintos de Luchito Sama. ¿De cuál está tomando Luchito? Ahí viene. Y no es del mío. Mira, uy. Wow, una patada está ahí. Dolph Ziggler que levanta. Insisto, Dolph Ziggler estudió bastante a Nakamura. Llega hasta dos. Y la cuenta casi. Shinsuke. No tiene ni un Shinsuke. Oye, pero el árbitro estará de parte de Nakamura, yo creo, porque es de la misma origen. ¿Por qué? ¿Es un chino? No, del oriente, mejor no diga de Luchito. Ah, todo esto. Luchito. Dime. Elvis Jail de Panamá le pide que usted le mande un saludo. Elvis, estimado, saludos por ahí hasta Panamá. Espero que estés bien por allá. Atentos. Y gracias por acompañarnos acá. En la radio casi de todos los fans, por supuesto, disfrutando Backlash. ¡Ah! ¡Encanta la vida! Oye, atentos. Dolph Ziggler se repuso, pero Nakamura. Hablen de un paquetito. Uno, dos. Y llega hasta dos solamente el conteo. Hablen de uno, chiquillos, por favor. Famous Air. Atento ahí. Uno, dos. Nakamura se libra. Por poquito. Tremenda forma de abrir Backlash. Vamos a ver qué es lo que viene después. ¿Qué está sonando de fondo, amigo? ¿Sí? ¿El Titan Tron de Luchito Sama? Luchito, su tema. Es mi tema, no es mi tema. La Titan Tron de Luchito Sama sonaba ahí de fondo, gracias, cortesía de Álvaro Morán. El oso está quedando de... de Gargamel, weón. Oh, de Gargamel, el malo de Luchito Gargarín. Sama. Gargarice, oye, ahí se están tomando un tiempo para recuperarse y reponerse. Veo a Shinsuke Nakamura con el brazo y Dolph Ziggler ahí está. Mira, el abucheo total de algunas personas. Sí. En todo caso encuentro idea mía, el público está un poquito apagado. No, yo lo he escuchado bastante prendido. ¿Sí? Sí. O sea, lo veo. Mira. Está bastante participativo. O uno queda con la vara alta después de NXT. ¡Ah, no! ¿Qué está haciendo? Dos. ¡Wow! Tres, se viene. Cuatro. ¡Switching music! Sí, así. La clásica de Dolph. ¡No! ¡No! ¿Lo esquivó? ¿Super esquivó? ¡Uy! ¡Wow! ¡No, buen! ¡No puede! Aquí sacaba. La educadora ahí. Uno, dos. ¡Y ya estamos en el conteo! Faltó el campanazo, amigo. Dolph Ziggler buscando. Luchito Sama, cuéntenos. Saldado. Por parte de Nakamura, y sí, el público ahí en Chicago está bien apagado para comenzar, pero igual vamos a ver qué onda. Aunque sí, este que lo encuentro un poquito más el apoyo a Nakamura. Pero yo lo escucho, Luchito, y está bastante participativo, gritando mucho por Dolph Ziggler, por Shinsuke. Wow. Ese movimiento de desnucador ahí, bien aplicado y... ¡Por poquito! ¿Ah? Ahora queda aplicarlo. Oye, ahí, sí, un bombazo, estilo de esos que hacía Bracho. Sí. ¿Qué está haciendo? La clásica, ¿qué onda? Sí. Me recordó el Jackknife y el Powerbomb de JBL. Apagó el. Mira. No, y los con el cuchito apagado. No, sí. O una Pili Driver, algo así, no sé qué día. Como que va, como que no viene, rodillazo abajo rápidamente. Una patada buena, una patada de tijera. Un hachazo tremendo ahí en la nuca de Dolph Ziggler. El hachazo de Dios, justo en la raja. Como buen día venga. Con el hachazo. Y ahí un llaveteo ahí. Lo tiene ahí, mira. Lo está preparando para algo. ¡Wow! ¿Qué fue eso? Ziggler revierte, cae. ¡Sigue los caballos! ¡Una patada por atrás! Literalmente. Literalmente le pegó en la nuca. Sí. Como le gusta a Álvaro, por atrás fue la patada. Y queda tendido Shinsuke Nakamura. Mientras intenta Dolph Ziggler levantarse, recuperarse. Tal vez para la cuenta de tres. ¡Atención! Felipe Stolsteimer te manda un saludo desde San Joaquín y Luchito y dice, deja de hacer spoiler. Luchito, no, que Luchito está... Gracias. Luchito lo, como dice... spoiler por adelantado. Está. Ya. Sí, sí, que Luchito lo está viendo en la esfera del papá pitufo allá en la aldea. Sí. Uy, ya, ahí hay la repetición de la pata. Oh, muy bien aplicada. Que Luchito viene del futuro, pobre. Es Lucho Neger. Oh, uy, mira. Ya. Cayeron tres. Uy, oh, mira, cayeron, qué manera de vender, Nakamura. Cayeron tres piojos ahí. Vos mismo. Se parece a su peinado, amigo Nakamura. No sé. Obvio. Son de la misma estilo. Oye, y tenemos ahí una lucha bien confrontación ahí. Patadas, sí, las costillas. Ha sido con todo el combate. De parte de Ziggler. Mira ahí cómo lo agarra Shinsuke Nakamura. Se levanta rápidamente. No vaya, como que le dice: no me vaya a pegar más, güey. Oh, cabezazo de parte de Dolph. A la buena ondita el cabezazo. Pero van a acabar, sí. No es nada eso, no es nada. Ya, pues no te crees bueno, aquí tenés. Uy, toma. Ahí tenés Strong Style, bueno. Uy. Patá rápida en el brazo derecho, Dolph lo intenta enganchar a la pierna. A ras de la lona. Dolph, un rodillazo a la cabeza, dos rodillazos hasta el cuello. Ahora lo dorió estilo hasta la garganta, griego, ¿no? Romana. Y otro rodillazo a las costillas. Pero señor árbitro, señor árbitro. ¡Al árbitro, como dicen! ¡El árbitro! Hoy tenemos una lucha bien dura. Sí, bien. Está dando una linda patada ahí que te arrastra el pelo. Sí, díganos. Fanáticos de Dominación.cl, recuerden que estamos en vivo a través del fanpage de Dominación.cl y estamos a través del Dominafono para que nos manden mensajes y saludos y nos digan quién va a ganar esta lucha y quién va a ganar las que siguen. Adelante, chiquillos. Así es, van a estar poder participando cuando compartan o comenten por una entrada a lucha con Santiago este 3 de junio de 12 del día hasta las 8 de la noche en el Teatro Cariola. Atentos, atentos ahí. Mira, mira. Y se está subiendo Shinsuke Nakamura a la esquina, segunda cuerda. Ábrenos, Luchito. Interior y vaya un rodillazo. ¡Qué feo cayó! ¡Qué feo! ¡Con la que no da! ¡No! Codazo por el cuello, por la parte de la derecha. ¡Lo durmió Nakamura! ¡Uy! ¡Tremendo! Invertido. ¡Se viene, se viene! Ahora se viene. Vamos. No olviden también recordar ahí a ir a VIP Sushi Merced 453, Santiago, región metropolitana, donde usted puede encontrar el mejor sushi. Sushi número uno en la lucha libre. ¡Uy! ¡Y Kinshasa! Se viene. Y se viene el conteo. Uno, dos y tres. La pelea llegó hasta el final. Y esto es todo. La victoria se la lleva Shinsuke Nakamura, tres. Muchachos. Y la música, el violín suena, Luchito. Cuando Shinsuke Nakamura ha ganado este combate, Luchito. Así es, ganó por supuesto. Era de esperarse que alguien que no haya debutado tenga su victoria, principalmente en un pay-per-view. Así que, buena victoria. Y al parecer se veía que al dar el Kinshasa, la táctica del señor Nakamura, parecía como si se le había rompido un diente a... ¿A Ziggler? ¿A Ziggler? A Ziggler, pero ahí... Van a ver la repetición que parecía que se le rompió un diente. Ahí está buscando el diente. Ahí está buscando el diente, parece. Mira. Atención. Mira, esta fue una de las maniobras. Wow. Es como que tiene la cara, no sé, de curado de pola. Sí, Shinsuke, sí. Antes, tiene, es como cara de... Andalar. Oye, para ser andaluzar. ¿Qué opinan ustedes para hacer la primera pelea de Shinsuke dentro de David Abbey, su primera lucha en un pay-per-view? Es buen final. Es un final bastante rápido para dejar expectativa para lo que viene. No entregar tantas cosas rápidas. Sí. ¿Opinan ahí conmigo? Sí, pero yo insisto. Dolph Ziggler fue el que más estudió a Nakamura y estuvo a punto de lograr la victoria, más no pudo, por supuesto. Y Nakamura, con sus violines y todo, en homenaje a Luchito Sama, realiza el saludo. ¿Qué está sonando ahí, amigo? Los pitufinos. ¿Sí? Otra vez el Titan Tron. Mira, ahí está saludando ahí a los fans. Mira, Super Mario 3. Ahí, esto es, escuchan dominación.cl en la semana. Dominación.cl a través del mundo y a través de las redes sociales, fanpage dominación.cl, el dominafono, y también estamos en vivo para que nos manden mensajes, saludos y nos digan quién va a ganar las siguientes luchas y participen con nosotros. Así en dominación.cl, dominación.cl, momento que se me perdió. Dominación.cl, ¿qué es? La radio de todos los fans. ¡Wii! Así es, adelante, chiquillo. Así es. Oye, y recuerden que estamos a través de Twitter. Facebook Live y dominación.cl en el, ¿cómo se llama? TuneIn, y pueden descargar la app de Google Play. O App Store, no sé, es la misma cuestión. Pueden escucharnos de donde quieran, cuando quieran, y con lo mejor de la programación ñoñística, podríamos decirlo. Hay J-Rock, K-Pop, videojuegos. Hay J-Pop también. Lo mismo. Programa solo para chicas. Exacto. Rock, lucha libre. Ya te duele la tortura, ojo. ¿Sí? Ah, ¿cómo, Luchito? Todavía le dolió la tortura de lo que pasó en el programa de chicas. Sí, pero ¿para qué anda contando? No cuente esas cosas. ¿Para qué anda contando? Hay que decirlo. Mira. AJ Styles, segmento. Escuchemos qué dice. Se está preparando AJ Styles para su combate contra Kevin Owens por el campeonato de los Estados Unidos. Oye, yo, ¿sabe cuándo? Le tengo unas anecdotillas aquí mientras vemos ahí a J Estilos. La primera vez que se emitió un Backlash fue en el año 1999, amigón. ¿Sí? ¿Sí? Yo no nací. Ay, no nací. Ya veíamos, en esa época ya veíamos ya WWE por la red, ¿o no? No me acuerdo si estaba la red. Yo iba de público a los Titanes. Y se transmitió en el mes de abril, a excepción del año 2005. Ah, ya. Sí, ahí hubieron. Sí. Este evento siempre debió haberse mantenido. Es buen nombre y es buen cartel para un, ¿cómo se llama? Un después de WrestleMania. Oye, y entre el 2004 y el 2005 el evento fue exclusivo de la marca Raw. Desde el evento del 2007, las marcas de SmackDown y ECW se sumaron al evento. Yo me recuerdo siempre que uno terminaba. Mira. Luis Sango. Vince McMahon, mira ahí atrás. Mira. La de la moda. ¿Está Luchito Samay o no? No. Ah, no, es Tony Chimmel. Ay, qué hombre. Mándame, quítate las gafas, por favor. No entiendo mucho esta promo yo aún, porque no la entiendo, pero la entiendo también. No la entiendo dónde quiere apuntar, pero la entiendo porque me recuerda a APA. Esta cosilla de este mundillo de la moda y su oficina me recuerda a la oficina APA. Una mezcla. Sí, y con el estilo característico de Luchito Sama también. Y lo de. Hoy está el Bossman allá atrás. ¿Qué onda? ¿Cómo se llama? ¿Es el mentor de ellos? ¿El Bossman? Parece. Sí. Con el traje antiguo que tenía ese celeste. ¿Cuándo era? El carcelero. Sí. Y lo otro, que me recuerda harto, que puede ser una paranoia mía, pero no creo, que lo de Tyler Breeze, ese jugueteo tiene que ir netamente a Hogan. Ese sí. Se parece mucho. Y ese pelo, sí. Y esa calva. Aunque se parece al conserje de la radio también. Sí, pero está con la mopa y es como Saturn. Oh, pero sí. Estamos recordando. Varios personajes dentro de un sketch. Estamos de una promo. Lo más importante. De la vida. Fanáticos, no se olviden de mandar mensajes y saludos a través de nuestras redes sociales, el fanpage de dominación.cl y por supuesto el dominafono. Si quieren nos pueden llamar, mandar sus saludos, echarnos puteadas, lo que sea, aceptamos de todo. No hay censura, pero bajo su responsabilidad. Aceptamos comida. Paréntesis, dice Cristóbal Cardián Mancilla, ¿será Nakamura el main event? Compadre, enchúfate, Nakamura peleó y le acaba de ganar a Dolph Ziggler. Llegó tarde. En el taxi para la casa, para no perder pormenores. Acaba de perder de Dolph Ziggler y ganó Shinsuke Nakamura. Abrieron el evento. Andalar. Jordi Tejeda, volví que me perdí. Te perdiste la pelea de Dolph Ziggler al final. Y estuvo buena. Pero buena. Luchito Sama. Papi. Estamos en vivo viendo Backlash de la WWE. Junto a Juan Ignacio de Mesa, sí, micrófonos, y el jefe Blast de Rock and Wrestling, y humildemente el oso aquí. Sí, ya está llorando. El obrero de las comunicaciones radiales, ñoñas. Oye, ¿se viene entonces el título en parejas? Entre... Ahí, sí, ahí está entrando supuestamente... ¡Eso! ¿Bailé? ¿Cómo era? ¡Bailemos! Falta, ¿viste? Falta... ¿No? No falta. No falta nadie. ¡No! Ya. Oye, entonces viene el campeonato de parejas de SmackDown y hace su entrada Brizango, este tag team mezcla de, como decía nuestro amigo Juan Ignacio Gutiérrez, APA y... no sé quién más. ¿Cómo se llama? Billy Chuck. También. Es una mezcla. Y en homenaje al Big Bossman también, que lo tenían ahí de fondo. APA y Pete. ¿Cómo APA? APA allá y APA acá. Oh, ya. APA acá. Estamos sin libreto hoy día también. Y esto de estar sin pauta, muchachos. ¿Y por qué está limpiando? No entiendo. ¿Nos pueden explicar si entienden más por qué está limpiando? Yo no ahí entiendo qué onda, bueno. ¿Quiere limpiar el, ¿quieren limpiar el suelo con los yusos, algo así? También les quiero mencionar un dato, Rosa, que es que toda la semana SmackDown ha tirado la promo y nadie ha mencionado nada de que va a volver New Day. Y también le pondría mucho ojo, que es como SmackDown, yo creo que le tiene las fichas puestas a ellos para ver si levantan o no levantan la división de pareja. Oye, pero sí, ellos no. Pero según mi mente, seguro va a intervenir acá en Backlash. ¿Eso cree? Cualquier cosa puede pasar. Sí, bueno, esperemos que pase. Pero ponerle la ficha a ellos para pensar que van a levantar la división, yo creo que es muy mala decisión. Es mucho. Sí. Mucho eso, lo pueden tener fe, pues no sé, pues a lo mejor venden más allá, pues a uno no le gusta mucho los New Day, pero... Con los unicornios, los helados, bla, bla, bla. En todo caso, está lo que es la división de pareja hace tiempo que está bastante alicaída, ¿eh? Siento que no. Hay tan buenos tag team y... Ejemplo de uno que no supieron aprovechar el cuento de Rhino con Heath Slater. Sí. Por ejemplo, lo digo del mejor de los casos, si tú hubieses jugado con el tema de Heath Slater con todo su hijo y ponía a Rhino en esa época de candidato... Y así como que era el candidato que iba a salvar a esta familia pobre, o sea, así tremendo. Tenís tremendo. Oiga, contraten acá a Juan Ignacio, él sí que da buenas ideas. ¿Cómo se llama el otro que está a cargo del paquilo? Kevin Hernández, no nos tratéis de cabrón, weón, porque no vamos a poner la lucha, ¿entiendes eso? No sois porfiados. ¿A dónde lo dijo? Ahí, por la lucha, cabrón. Por la lucha, cabrón. No, si no podemos. Ay, cabronazo. No, si no podemos. Luchito, mándale un recado a estos gallos que quieren poner la lucha. Vayan a ver la lucha en otro lado, pero sí, acompáñenos por supuesto en dominación.cl. Háganos un dominio o contate bots, no sé, pero bueno. Oye, se viene una lucha que para mí... yo creo que promete, si es que le sacaran hicieran rendir a Briz con Fandango. Pero como yo creo que van a ganar los usos... Puta, para enfeudarlos con sí, New Day. Yo también veo que van a ganar los usos. Para enfeudarlos con New Day, definitivamente. Idea. Así que, puta, tristemente no van a ganar. No van a ganar. Sí, bueno, ahí vamos a ver qué pasa, pero igual Brizango igual es un buen tag team, una buena idea, pero no sé por qué, bueno, o sea, hace tiempo que están mal utilizando tanto los... Fíjense, muchachos, que Tyler Breeze está con la mopa limpiando el borde del ring, fíjense, sí. Está haciendo el ridículo total. Bueno, ahí ya comenzó el combate y vemos... Una hurra carrana de parte de Fandango hacia una parte de uno la pareja. De los yusos. Un meneo a Alvarito ahí, se pegó Fandango, un meneo de cadera. Ese meneo. Oye, de cadera. Y ese personaje es ridículo. Yo encuentro, no sé qué. Es como Rey Armando, me trajo un recuerdo ahí con. ¿Verdad? Rey Armando ahí, del 2002, ALP. De ALP 2001, güey. Nada, lo conoce, pero fue. Entró con mopa. Alguien se acordará, bueno. Entró con Oye, mopa. Pero sigue limpiando el ring, ahí. Empezó a hacer la Mapache, Mapache, si estás aún por ahí, mándame un mensaje, no sé quién eres. Gracias. Eso es lo que tení. Oye, y está limpiando mientras. Iba a ser patético. ¿Y el público, chicos, qué está diciendo? Jóvenes. Wow, dígame. Aún. Mira. Aún yo no entiendo bien. Mira la pregunta que. O sea, el comentario que voy a hacer. El gimnick de los usos. No entiendo. ¿Ahora? Sí, bueno, no sé qué onda. Sí, ahora yo tampoco entiendo qué es lo que le hicieron. Se supone que son los Hell o los Hill. ¿Ya? Y. Pero. Mira, pues, weón. Oye, ¿pero eso está permitido? No eso entiendo. Sería descalificación. Sí. Luchito Sama. Dime, oso. Cuénteme. Apreciaciones de este combate. Ver, todavía seguimos viendo la faceta idiota de Tyler Breeze ahí como... ¿Rompió la mopa? Pero con la mopa señor. Esto, y ahí empezó lo que es el ataque por parte de... Mira, Álvaro y Luchito, yo entiendo, aquí el personaje lo uso como unos raperos, medio barrio bajero, de barrio, ya, que okay. Son medios de bola. Siento, puede ser que esté equivocado, no sé. Puede ser, sí. ¿Qué apreciación tenés, Cristian? Sí, o sea, parece... Es que no, yo no les veo pinta de luchadores, es como que se subieron a alguien del público, se metió al ring. Sí. Me recuerdan esa dupla de Crime Time. Ah, sí, ¿verdad? Una onda sí. Así. Sí, pero los Crime Time tenían su estilo en ese sentido, ¿no? Aunque nunca es fueron... que eran más raperos. Sí. Eran sí, casi sí. Vandálicos eran cuando le vandalizaron. Sí. La... Luchito. Lo están haciendo los usos en su faceta aquí. ¿Y Luchito lo usa? Oiga. Sin comentarios. Ya, oye, ahí el con el preservativo en la cabeza sigue luchando Tyler Breeze y le da el relevo a Brizango, que diga a Fandango. ¿Es un preservativo no o sé. Algo de tela? No sé qué cuestiones, pero da lo mismo en este caso. Chido, ¿usted conoce los preservativos, no? O sea, sí, por favor. Muy temprano todavía. Sí. No hablemos de eso por ahora. Ya me parece, Luchito. Aboquémonos a la lucha, por favor, sí, jóvenes. Después de las 10. Aboquémonos a la lucha. Y ahí entonces, los Yusos están tratando de liderar el combate, pero veo que están como medio extraños los Yusos para mí. Un machetazo detrás de otro hacia Fandango de parte de una de las parejas. Están como contenidos los Yusos, están como que están puta, como que no pueden hacer mucho, como que están ahí. No son los Yusos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, la resistencia con un meneo. Ahora cambió de faceta. Machetazo de pierna rápido. Y el conteo hasta 2 de parte del árbitro Mike Choda. Oye, con esa Tyler Breeze, ¿qué está haciendo ¿qué ahora? ¿Qué es eso ahora? Es una abuelita. Se vistió una abuela ahora. ¿Esa no es la abuelita de la radio no sé cuánto? ¿Pero por qué hacen esto? ¿Qué mierda, man? ¿Qué onda? ¿Qué está haciendo? Luchito Sama, ¿qué opina? Ay, señor, esto es lo más loco que he visto en esta nueva era de la lucha libre WWE. Sí, nos fuimos a la chucha libre. Sí, bueno, no entiendo. Saludo a Cristian Moreno que dice hola chicos. Así que saludo. Entra la abuela. Oye, hay una abuela ahí. Que entra con algo en las piernas, que creo que es el traje anterior, ¿no? Que es no, ah, no. Sí. No son las sí. Botas de Tyler. Sí. ¿Qué mierda es esto, weón? ¿Qué diablos es esto? Llega a ser patético. Hasta el árbitro no entiende nada. Oye, pero no, cuidado con la abuelita y ayúdenla a cruzar. ¡Ay, ya! Doble patada de parte de la abuela. Y ahí se puso las pilas Tyler Breeze. Fue lo mismo que... Y se mandó un pito. Sí. Pero, weón... ¿qué? Como que está recordando personajes antiguos, no sé, ¿eh? Algo raro ahí. ¿La abuela quién será? ¿Melló? ¿Melló? Sí. Claro que sí. Mira lo que va a hacer ahora. Una calle esquina. Claro que está haciendo... Ya, ¿qué onda, güey? Está recordando personajes. El centón, sí, el centón avanza bronco de X-Pac y cuando Mayan también lo hacía. Oye, esa patada fue la mala onda. Entonces, fue como ya, déjate de hacer el ridículo y ponte a luchar, le dijo ahí. Ahora viene doble eso. Patada al estilo de Tommy Dreamer de parte de los muchachos de los Usos. La esquina, relevo de parte de la pareja de los Usos para otra patada más parece. Ahora un Rikish. Sí, a lo tributo. ¿Cómo se llama? Sí, su tributo a... Bueno, mucho al guiño de luchadores de la vieja escuela, al parecer. Sí, no, pero ese Rikish es parte de su repertorio. Sí, pero igual ha habido que hereda, mucho no sé, guiño. Sí. Ajá, y buena, pues Juanca. Le cayó a mi amigo Bracho, man. Le tiraron el vestido a mi amigo Bracho. Bracho, trae de vuelta. El Bracho de que hoy con el vestido, no sé si le está olfateando, no sé. Bueno, algo le están gritando a Bracho el público. Sí, le encantó para ese público allá. Le encantó que le lanzara el vestido. Splash. Comieron esquina los Usos y ahora se viene el típico. Claro que sí. Mira, ahí mira. Le cayó a Bracho en toda la cara. Y según la cámara de alerta, por suerte. Pero como hace el personaje bueno para que no lo echen ahora a Bracho, no dice nada. Uno tras otro de parte de Fandango, uno ahora de nuevo. Limpiando la casa al parecer. Así es. Irish Whip rápidamente y. Al más puro estilo se arrodilla, golpe en la cara y rápidamente. ¡Uy, qué fue eso! Una patada ahora de parte de Fandango. Llega. Se me deja. Llega dos el conteo. Mike Chioda cada vez está más gordito. Sí. Mi colega árbitro está. Sí, está bien. Bueno, yo estuve con él ahí la última vez que vino. Hola, comió esquina una vez más. Usó. Están llamando. Están llamando. Están llamando. Vamos a ver quién es. ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Six Saga, The Godbreaker. ¡Oh, Six Saga! ¿Cómo está, amigo? ¿Aló? Bien, aquí estamos intentando entender este combate. ¿Qué nos cuenta por allá? Yo aquí llegando a ver el evento. Ah, recién está llegando. Sí, me perdí a Nakamura, güey. ¡Oh! Pero nada, que una repetición no puede hacer. Ah, obvio. Oiga, acá estaban echando de menos a Nelson Club. ¿Sabe algo de él o no? Mira, me dijeron que estaba bailando en el pasapiola. Pero no me han dicho nada más. Me lo imaginé y fue como... Es como imaginárselo con bikini. Ah, hermoso. Hermoso y sexy, entonces. Ya lo he visto. Hermoso ya. Hermoso y desconocido. Ya lo he visto ya. Ya lo he visto ya. Compañero Carlos. Dígame. Cuéntenos... ¿está viendo la lucha ahora? Mira, la verdad estoy viendo la lucha y me parece que... Corte circuito. ¿Alguien me puede explicar el chiste de lo uso? Exactamente lo que yo consultaba. ¿Qué onda? ¿Cachai? Esta lucha no, es como que, weón... No sé, un relleno para mí. ¿Usted qué opina? Peor que un relleno. Cuéntate una nueva con lo uso. En todo caso. Los usos tienen mal uso. ¡Oh! Compañero, puta que estoy chistoso, weón. Compañero, dígame. Compañero Zig Saga, atención. Cuéntame del jueves. ¿Qué se viene el jueves? Niñito. Mira, el jueves se viene un nuevo programa de Codebreaker que ahora no, ojalá no se lleven. Wow, atención. Ya, sigue, compañero. Siga nomás. Mira, lo que estamos buscando ahora es que vamos a llevar a un luchador de renombre. No está por confirmar. Ya. Así que atentos, ¿no? Atención. Si viene algo bueno. Llega hasta tres. El conteo gana los usos sobre la pareja de Brisa. Los usos retienen ahí con un enredo entre el tag team de Brisango. Que Brisango no se pudo enchufar nunca en el combate, creo yo. Así es. Sígueme contando, compañero Carlos. ¿Qué se viene el jueves para Codebreaker? Se viene un luchador que ya ha estado en diferentes arenas, ha estado a la cabeza de diferentes organizaciones, así que atentos. Ya, se viene atentos. Invita a la gente para el día jueves a Codebreaker, compañero. Bueno, para toda la gente que está escuchando la transmisión de Backlash, a la que yo no pude asistir por temas familiares, me excusé. Tenemos este juego, tenemos a Codebreaker Radio, siempre... con las papitas, con lo que más le interesa a la gente, que es la opinión del luchador desde el luchador, o sea, de una persona que está dentro del negocio. Así que nosotros somos Codebreaker Radio y todos los jueves 22 horas en dominación.cl, la radio de todos los fans, y siempre habrá un nuevo baile de Nelson Clan. ¡Eso! Vale por el llamado, compañero. Un abrazo. Un abrazo, gente, y disfruten. Y si se dieron cuenta, está saliendo la... apareció Hulk Hogan en un comercial de WWE. ¿Sí? Sí. ¿Acaba de salir? No. Sí, salió un comercial de Hulk Hogan ahí. Oye, y ¿cómo se llama? Y tal, Breeze andaba con un estilo medio Hulk Hogan. Sí. Con la peladita. Bueno, hablando de gente que no puede salir, celebremos el cumpleaños de Chris Benoit, gente. Uy, muchas verdad. Gracias. Ya. En Knockout Pro ya le hicimos su celebración, así que disfruten, gente. Está Hogan. Disfruten de Backlash. Vale, compañero. Ya. Un abrazo y gracias por el llamado. Que les vaya muy bien y disfruten de Backlash. Ojalá no sea tan nefasto y no tengan solo una o dos luchas buenas como el takeover de ayer. Tontos. Oye, nos vemos entonces el jueves a las 22 horas en dominación.cl. Y oiga, venga Backstreet Rules. ¿Backstreet Rules? Sí. De ahí vamos a romper alguna mesa en vivo. Oh. Vale, compañeros, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, cuídense, chao. Ahí tengo que marcar una diferencia con Zig Zag. ¿Ya? Yo no celebro el cumpleaños de ese personaje. ¿Por qué? Ah, ¿no celebro el cumpleaños de Chris Benoit? No. No lo quería ni nombrar. No. Ya. Puta, es un gran luchador, marcó historia en la lucha libre, todo lo que queráis. Pero no lo digo yo, lo dijo el personaje que lo contrató en WWE, que es un asesino. Y que no lo digo yo, lo dijo Jim Ross. O sea, tú podés llevarlo el año que queráis al Salón de la Fama y podés llevar a La Roca. Estamos con un llamado, después sí. Sí, no, Luchito. ¿No? Luchito Sama. ¿Vuelve Luchito? ¿Volviste? Está ahí. Hola, sí. Ya. Te eché de menos, Lucho. Estaba escuchando un buen ratito la llamada de nuestro amigo bien. Carlos, que le mando un saludo, por supuesto. Y esperemos que no lo echen del lugar donde está bailando el Nelson. Ah, del Pasaviola. Saludo sí. A la Rubí, ahí de... Oiga, y Luchito, Luchito, ¿qué opina de lo de Chris Benoit? Es mucha historia, no puedo decirlo porque de verdad es mucho para hablar de él, sí. Muchas cosas buenas, muchas cosas malas de ese luchador, pero de verdad, como que a mí no me da gusto de hablar de él, a ser sincero. Y es por eso lo que te digo yo, o sea, Jim Ross al final una vez dijo que tú puedes llevar a cualquier gallo, a cualquier luchador, el año que tú quieras, a La Roca, a... no sé, a cualquiera, JBL, al que quiera, y va a ser opacado porque la prensa va a estar hablando de cómo David está induciendo al Salón de la Fama a un asesino, y eso va a opacar siempre porque la prensa vende morbo también. Uh-huh. Así es. Claro. Por eso no me gusta mencionar, lo tengo que reconocer, sus logros, su lucha, su tipo de lucha, bla bla bla bla bla bla. Pero no me gusta mencionarlo. No le puedo celebrar, es como celebrarle el cumpleaños al Mamo Contreras, po, weón. No, po. Ni cagando. No, al otro que le hicieron un homenaje. A Krasnov Marchenko. No. Sí, el homenaje que le hicieron en Providencia el otro es como. Y por eso, Miguel Krasnov Marchenko, no, tampoco se lo puedo hacer. No, po. Bien, si no me equivoco, estamos viendo parte de un segmento que pasó en. Ah, viene la pelea con. Pasado martes. Viene Goldring con Sami Zayn. Así sí. Es. Ahí suena la música de Sami Zayn. Sami Zayn que aquel estuvo en Chile luchando en XNS. Así es. Ah, bueno, es que nadie vio. Cuando era. Cuando, no, si sí, hubo. No, nadie se acuerda. No, si todos se acuerdan. No se ha picado, no se ha picado. No le invitaron de Ares, se picó. Con XL estuvo en. ¡Cállate, mierda! Aprovecha el spam para contarle el tema de la entrevista que tuviste vía conferencia. Sí, con Luchito, así es. Gracias, Luchito, al menos tú la viste. Bacán, Luchito. Tú la viste, güey. Vos la viste, Lucho, grande Lucho. La vio Luchito Sama también. Sí. Y como les comentaba, jóvenes, estuvo Sami Zayn en Chile cuando era el genérico luchando en XNL. En contra, si no me equivoco, de Alejandro Sáez Extra Large en un viejo galpón por ahí conocido. Mientras estamos viendo en el momento en Backlash a todos los ¿cómo se llaman? Comentaristas. Oye, a nivel mundial. Inclusive, mencionar eso, cuando me tocó entrevistar a Semi hace como dos semanas, el Semi le pregunté que qué sabía sobre la lucha libre acá. Y una de las cosas que mencionó, sí, dijo, estuve en XNL. Lo dice en la entrevista. Pueden ir a YouTube y ahí buscarla y para que me marquen un poco más los puntos. De Rusia, weón. Sí, po. Sí. Rusia, Alemania, Inglaterra. Camboya. Tu hermano. No. También. Luchito, ¿qué quiere decir? Japón, la India también está presente. China, ruso y. Ellos son de Luchetti. En portugués brasileño. Brasil, imagínate. ¿Y usted también está allá representando la Pitufilandia, bo, Luchito? También está llegando. No. Estoy aquí, no soy tan de relón, pero como en portugués. Nosotros, ya, así es. Compañero. Próximamente esperamos tenerlo ahí en los eventos, en los pay-per-view ahí con los comentaristas para que esté comentándole para la Pitufilandia completa, bo, Luchito. Sí, para la Pitufilandia. Sí, estamos ya en las posibilidades, por lo menos con el de comisarista, pero ni caso hacen, pobrecito. Y aquí viene entrando el lobo solitario. Baron Corbin. Y hace su ingreso. De verdad, esta pelea es de pronóstico reservado porque ambos son dos buenos luchadores. ¿Le gusta a usted, Baron Corbin, Luchito? ¿Le gustan los dos? Baron Corbin sí es un buen luchador. Si no me equivoco, estuvo como boxeador antes y sé lo que es dar potencia, pero por el otro lado, Sami Zayn, un luchador independiente que lo hemos visto muchas veces, pero en sí esta pelea no hay un favorito, los dos están en 50-50. Buena pregunta, ¿cuáles son sus pronósticos, muchachos? Puta, ¿cómo están las cosas? Corbin, weón. Tres Corbin y Luchito Sama dice que no, que nadie. Yo voy a Corbin también, no tengo ni duda. Es que como están las cosas, como están las ideas y toda la tontera, supuestamente sería Corbin, pero no sé, po, mi entre comillas favoritismo sería para Zane, Sami Zayn. Sí, obvio. No, yo creo que todo. Pero. Porque, mira, de acuerdo con lo que dice Oso, pero en sí, la diferencia entre Zane y Corbin es mucha. La mayoría la gana Corbin, principalmente la altura y el peso. Y comienza el combate. Comienza el combate, Luchito. Ya, sí. Ahí empezaron los dos con buena. Pero ahí va liderando Corbin. A ver, él lo ve en la esfera mágica del Papa Pitufo. Ya lo ve adelantado. ¡Oh! ¡Ah! ¡Maldito! Oye, bola mágica. No hagas tratar mal a mi compañero. Luchito Sama ya vio quién ganó. Incluso ya vio quién ganó Luchito Sama. Luchito está, no, oye, está viendo Extreme Rules. Por eso. ¿Y a dónde lo está viendo Luchito? En la aldea. Lo estoy viendo por. No diga el nombre porque no. No nos van a matar por el copyright, así que no se preocupen. No, pero no le hagamos piso. Si no pagan, no tienen derecho a mención. Sí. Oiga, lo bueno de este evento en sí, y mientras vemos la lucha de Sami Zayn y Baron Corbin, es que los feudos son como a la antigua. Ya no es solamente los títulos, sino que hay feudos entre sí. Antes estábamos viendo mucho título en juego y poco feudo, poca historia. A pesar de que a algunos no les gusten algunas historias, pero bueno. Oye, y ahí es Sami Zayn quien está dominando en estos momentos el combate y el cuadrilátero. Y ahí tenemos toma cuerda. Uy. Bien, Sami. Luciéndose. Sí, bonito. Un toreo y Corbin ahí. Corbin lo aplaude igual. Sí. Así como, no te sale bien, güey. Le dijo, estáis bueno, le dijo. Entra Corbin al ring, ingresa al cuadrilátero. Vamos a tener un enganche, una toma de. Y rápidamente. No se preocupe porque después de esta lucha yo parto a donde mis amigos de VIP Sushi en Merced 453, Santiago, región metropolitana, antes de llegar a José Manuel de la Barra. Sí, hay que mencionarlo. Mejor sushi de Chile. El mejor sushi. Puedes seguir aquí las transmisiones por dominación.cl. No se lo pierda. Atención, tremenda patada ahí. Oye, sale Corbin. Y Corbin aprovechó hasta de salir del ring. ¿Qué le pasó ahí? ¿Sami Zayn algo le pasó? Parece que no cayó muy bien. Y Corbin está con. Recuperando un poco el aire. Y no, ahí lo sacó de inmediato a Sami Zayn para darle tremendo entre. Al Dolan. Tremendo antebrazo. Y ahora lo lanza contra, no, lo lanzó ahí contra la barricada y un salto. Plancha invertida, sí, de parte de Sami Zayn con impulso en la, sí, barrera para Baron Corbin, que quedó tendido. Oye, Zayn con algo de dolor en la espalda. Sí, Zayn de Nantes cayó mal, parece, y está ahí con problemas lumbares, podríamos decir. Esperemos que no corte este combate. Muy bueno, está muy bueno. Para haber recién empezado el combate. Sí, Sami está apenas, lo veo apenas. Y Corbin ya está en el esquinero ahí recibiendo y, como dicen, no consejos. En estos momentos vemos a Zayn el que está dominando este combate. Y Luchito Sama, dime, ¿cómo va allá en la esfera del Papá y Tufo este combate? Ah, bueno. Acá todavía estamos viendo y al parecer ya está liderando principalmente el combate Corbin. Según acá la bolita de cristal que me prestó Papá Pitufo por ahí. No nos cuente quién ganó. No, si es quién ganó no lo voy a contar, claro. Claro, ojalá que no me fracase acá la bola, ya. ¿La qué? Ah, las bolas, Lucho, pero relájate, po. ¿De cuánta fuma? Ya. Oye, atención ahí con la espalda de Sami Zayn, que está recibiendo bastante castigo ahora, sí. Que Baron Corbin como que se dio cuenta que se estaba quejando por la dolencia. El árbitro está viendo si esto continúa, parece. No sé si Zayn va a aguantar ese castigo mientras Baron Corbin lo toma incluso de las orejas, así como para humillarlo un poco más. Mira, ahí viene un antebrazo de parte de Sami Zayn, uno tras otro, toma cuerda, Baron Corbin rápidamente tiene un abrazo del oso, le llaman a esta técnica. Del Álvaro, ah. Oye, y Zayn se está quejando de verdad, ¿eh? Parece que está heavy la lesión ahí. Bueno, y Baron Corbin está apelando a esa lesión que tiene Sami y le va a dar uno tras otro, apretón para que debilitar la zona posterior de Sami Zayn. En esto, ¿cómo ha visto esta pelea, Christian? Hasta el momento la veo bastante pareja. Ambos tienen bastante que dar, pero parece que Corbin se va a aprovechar, sí, de la lesión que momentáneamente vemos de Sami Zayn. Vemos un Corbin mucho más superior que Sami Zayn en cuanto a atacar a su rival. En cuanto técnico, no puedo decir lo mismo. Tengo que reconocer el crecimiento que ha tenido Baron Corbin con el transcurso del tiempo. Uh-huh. Pero Sami Zayn está dando lo mejor de él para intentar ganar la lucha, pero Baron Corbin insiste en debilitarle la parte posterior en la espalda a Sami. Sí, uno. Sí, vemos que Zayn está debilitado con este dolor en la espalda, ¿eh? Yo creo que se va a reponer. ¿Luchito? Sí. De verdad se le agravó un poco más el dolor de espalda. Después de la quebradora que Ole, que lo torearon, salió Corbin. Le dolió. Bien. Arranca Marcelo Rodríguez. Luchito. Dime. ¿Usted Sammy, sí, cómo ha visto esta lucha? Bien reñida entre los dos luchadores, pero viendo actualmente la ventaja la está dando Corbin. Pero. Mira ahora este tope. El golpe ahí por parte de Sami, pero en sí ya está dando la ventaja, aunque Corbin con un spinebuster que dolió hasta la China y rápidamente aplica un conteo que llega hasta dos. Tenemos un tremendo llamada de WhatsApp. Tenemos una llamada de WhatsApp de parte de permiso, Luchito, Cristian Moreno. Adelante. Es Cristian Moreno. Aló, Cristian. ¿Aló? Moreno. Aló. ¿Estás? Tiene que hablar. Aló, ¿cómo estás? Buenas noches. Está conectando. Sí. ¿Y sabes de dónde nos está llamando ahí? Aló. Buenas noches, ¿estás en dominación? Sí, es la señal, amigo, si está con volumen. Aló, Cristian, muy buenas noches. Un canto a la vida. Un canto a la vida. ¿Me escucha? No, Cristian, ¿nos escucha o no? A ver ahí. No dice no. Nada, no. Cristian. Parece que todavía no se puede conectar. Tiene problemas. Es que tiene que tener datos. Parece que conexión Wi-Fi. Parece que pasó primero a la Pitufilandia a hablar con Luchito antes que nosotros. Un canto a la vida. Oye, bueno, entonces mientras. Mira cómo quedó destrozado ahí. Sigamos acá con la transmisión de Backlash. Ya, yo me voy a tomar un receso y voy a partir a buscar la merienda del día de hoy. Vaya, ¿de dónde? ¿De dónde, compañero? De parte de los amigos de VIP Sushi, de Felipito Coy, el ex Masterchef 3, en Merced 453. Pueden pasar cualquier día de la semana por el tremendo local y lo va a atender su propio dueño. Y les deseo que no vayan tan tarde, porque si no se van a pillar con Bundy, ellos no los van a atender. Uy, VIPSushi.cl. ¿Con quién? Con Bundy. ¿A quién le importa? Es verdad, ¿a quién le importa? Uy, ahí se repuso tremendo lazo al cuello de Sami Zayn. Y se sigue quejando con... Así es, pues. Mientras Juan Ignacio va en busca de la colación, les voy a volver a recordar a todos los fanáticos de Dominación.cl que estamos a través del Facebook Live. ¡Wow! Tremendo la... Oye, ¿de amigo? ¿Dónde? ¿De dónde? De Dominación.cl, cuénteme. Llamada del WhatsApp, Dominafono. Dele. Ahora sí, conectando. Buenas tardes, estás en Dominación. ¡Aló! No logra conectar. ¿Ahí sí? Buenas tardes, estás en Dominación. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas. Hola. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, estoy bien. Cuénteme. Estoy viendo Backlash. ¿Cómo? Acá viendo Backlash. Viendo Backlash. Ya. ¿Y qué te parece la lucha que estamos viendo en este momento, compañero? Mala. ¿Cierto? Sí, está como, está aburrida. Sí, está como... Lenta. Sí, está como media parejita, lenta, nada. Ya, ¿y quién va a ganar? Chris Benoit. ¿Ah? ¿Chris Benoit? ¿Qué? ¿Está viendo Vintage? ¿Quién va a ganar esta lucha? Sami Zayn, ¿cierto? Bien. Va por Sami. ¿Algún mensaje que nos quiera dar? ¿Algún saludo? ¿Algún reto? ¿Alguna chuchada? ¿Un garabato? ¿Lo que sea? No. Un saludo para mí. Un saludo para el mismo. Un saludo. Que te querí. Puta que te querí, weón. Soy muy egocéntrico. No, para nada. Para nada. Humilde. Para nada. Fandango me acordé, no sé por qué. Un saludo para usted, compañero, de parte de toda la gente de dominación.cl, y gracias por estar con nosotros. Vale, compañero, nos vemos. Chao, chao. Ya saben, ya pueden seguir llamándonos, mandando sus mensajes, sus audios, sus combates, si les gusta la lucha. ¡Oye! Están llamando ya de nuevo. ¡Wow! Vemos que gente está llamando. Oigan. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Felipe. Felipe, ¿de dónde nos llama Felipe? ¿Cómo? ¿De dónde nos llama Felipe? De San Joaquín. ¿De San Joaquín? Oiga, el beso ahí de nuestro DJ. ¿Qué te parece hasta el momento el evento y a quién le vas en este combate? Mira, el evento ha estado piolita. Y bueno, en esta pelea le voy a Sami. ¿Ya? ¿Y el evento no lo encuentras piolita? Sí, lo he encontrado piolita. La pelea de Chinsuke ha estado buena. La de Brizango estuvo ahí nomás. Sí, bueno, nadie la entendió esa lucha. Sí, no, estuvo más o menos nomás, no se entendió mucho. ¿Y quién gana esta lucha, compañero? Como lo dije, Sami Zayn. Bien, compadre, me parece. Muy bien, ahí atención, sí, que ahí está haciendo. Y ahí algo, viéndolo por un streaming directo a la pobreza. Oh, bueno. Pobres. Bueno, ¿está pobre? Sí, bueno. Sí, pobre. Oye. Tuve que cancelar la network. Oh, bueno, ahora lo pueden ver por streaming. Uno antes lo veía después de 6 meses en la red. Sí. Y todo cortado. Eso, gracias. Vale, por el llamado, compañero. ¿Algún mensaje que nos quiera dar? Mira, un saludo para ustedes y un saludo para los cabros de acá del OTTR que estamos viendo acá el streaming. Ah, ¿del OTTR? Okay. Buenísimo. Sí. Un saludo entonces. Ya, se merecen ya. Un saludo con agua, igual. Un saludo, cabros. Vale, compañero. Nos vemos. Un abrazo. Ya. Chao, chao. Ya, chao, chao. Y ese. Fanáticos de Dominación, y ese es el contacto que tenemos con toda la fanaticada vigente de la buena lucha libre, acá, en dominación.cl. La radio de todos los fans. Yes, yes, yes. Uy, atención ahí, Sami Zayn ha estado la pareja en el combate, amigo. Sí, lo veo, demasiado parejito. Sí, con Sami Zayn igual la sorprendí un poco porque tenía esa lesión en la espalda. Uy, qué feo. Y mira. Oye, tremendo ahí. Y también, bueno, ahí está llamándonos Luchito Sama. ¡Luchito! Ahora sí. Volvió Luchito. Intentaron resucitar tres veces. Sí, y no, pues, hay que llamarlo a los Beetlejuice. Luchito Sama, ya aparece. Sí, al parecer, sí. Oiga, ¿cómo ve este combate? No. Comentábamos que estaba... ¿Cómo no? ¿Cómo ve su crítica, su comentario, Luchito Sama? Todavía sigue bien reñida, sí, porque ambos tienen buen potencial. A la vida. Pero no sabemos quién va a ganar. Está impredecible. Sí, pero el combate está demasiado parejo, amigo Luchito Sama. Es como que no ha tenido mayores emociones, mayores, no sé, está como parejito. ¿Quién soy yo? Así es, claro. Sí, me imaginé a Baron Corbin llevando la delantera después de la espalda ahí de Sami Zayn. Sami Zayn está dándolo, pero con todo. Sí, Sí, está dando el 110% al ver de la dificultad ahí de la espalda. ¡Oh! Fuera. Sí. Corbin ahí. Y Sami Zayn está dándole una tremenda pelea. Tremenda patada ahí también para Corbin. Corbin como que ya está... Como que ya desaprovechó la oportunidad de derrotar a Sami Zayn, al parecer. Y vemos la cuenta. ¡Y tres! ¡Y Sami Zayn se llevó el combate! ¡Sami Zayn se llevó el combate! ¡Amigo! No sé, estoy impactado. Sí. O sea, yo tenía todas las expectativas que... Que como sea, iba... Le teníamos poca fe al sí, cabrón. O sea, no fe, sino que como se estaba llevando la historia, lo más seguro para mí era que ganase Baron Corbin. ¿O no, Luchito? Yo dije el 50-50. Porque sí, Luchito dijo 50. Ambos luchadores tienen buen potencial. Pero como dije, 50-50, pero al parecer nuestros pronósticos fueron un poco irrelevantes. Y ganó claro que Sami Zayn, sí. Aunque con la dificultad de la espalda, pero... Dio su potencial, es como cuando pasó en WrestleMania con Seth Rollins, con una pierna menos, pero logró derrotar a Triple H. Así que, este otro ejemplo, excelente victoria por parte de Zayn. Sí, tremendo. Lo teníamos poca fe, el cabro. Sí, nuestro comentario se merece un. ¿A quién le importa? Y al final se lo llevó tremendo ahí. Una forma de volver a. ¿Cómo se llama? A reponerse de esa lesión que se veía de parte de la espalda de Zayn. Así es. En sí, excelente victoria por parte de Sami Zayn ante un grandote, imagínense. Uy, ¿cómo fue eso? En sí, me Pero por favor. Me voy a tomar un diazepam después del show. Un canto a la vida. ¿Se va a tomar un qué? Un diazepam. Tómese un cortito mejor. Bueno, no, todavía. Aunque estoy un poquito gripado, pero hace falta por lo menos. Pero va. Compañero Luchito Sama, del 1 al 7, ¿qué nota le pone a este combate? 6 de 7. 6 de 7. Sí, 6 de 7, ¿sí? Yo no sé si ponerles nota. Yo no soy muy de poner nota, pero. Sí, creo que le pondría más la nota a Sami Zayn, que supo reponerse de ese malestar, como ya decía. Y la nota mala para Corbin, que no supo aprovechar el momento. ¿O no? O sea, pero ¿cuánto calificativo, pu? Por eso, mala nota. ¿No? Bueno, pongámosle un 2 y el 1 para un 2, sí, un 2 para un 2 nomás, un 2 para Corbin y un. Yo le pongo un. Hoy están llamando, Luchito, permiso. Adelante, contesten la llamada. Hola, ¿con quién tenemos? Ah, se fue. Se le cortó la llamada, parece. El otro video contento. Que llame de nuevo. Llame de nuevo a la persona que está hablando, por favor. Que yo le voy a contestar con mi voz hermosa. Oye, y ahora estamos viendo, hay unos retweets, parece. Retweet. Y nos vamos a comerciales. Oye, ¿verdad? Ya se viene el comercial de Bitsuchi. Ahí está llamando de nuevo, amigo. No. Buenas noches, estás en Dominación. ¿Con quién hablo? Con Nicolás. ¿Con quién? ¿Con? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Aló? Sí, es que no escuchamos tu nombre. Como el forro se escucha, compañero. ¿Con quién hablo? Vaya. Y yo que les traía una papita. Ya, ahí sí. ¿Qué papita? Chiquillo, en WWE NXT, Triple H dijo que lo probable es que se viniera a Chile con NXT. ¿Que se viniera a Chile con NXT? Sí, o sea, un evento en Chile. ¿En dónde? Que habló de Brasil y dijo próximamente Chile. Wow. ¿Y cuándo sería eso, compañero, más o menos? Eso yo creo que va a ser en la segunda mitad del... O sea, después obviamente la visita de SmackDown, yo creo. Ya. ¿No sería malo, pero, compañero? Nombró Chile en un video que hay en Facebook. De hecho, lo podría revisar. Más adelante, obviamente. Ahí lo vamos a ver entonces. Vale por la noticia, pues, compañero. Buen dato, excelente dato. NXT, pero vale la pena de sobremanera ir a verlo, compañero. Obviamente. Faltan los cruceros nomás que se pegaran una ronca. Oh, no es malo. Da, que se encuentren con XL acá. Sí, acá vendería más que por allá. En todo caso, compañero, anoche vio NXT Chicago Takeover. Por supuesto que sí. ¿Y qué le pareció? Cuénteme. Bueno, o sea, NXT, los Takeover, por lo menos, siempre han sido buenos. En todo caso. Así que, de hecho, han dejado bien parado esa temporada de eventos. Sí, pues. Lo que me gusta de los Takeover son, o sea, las parejas, que la verdad, más que nada. Los tag team. Sí, va Ciampa con este otro tipo, no, son... Ciampa con pelo. Sí, no, son... Compañero, póngale nota al evento hasta ahora. ¿Cómo lo ha encontrado? Un 7. Ajá, pero sí. De 1 a 10. Ah, ya, de 1 a 10, un 7. De 1 sí. A 100. De 1 a 100. Es que los eventos de robo andan muy malos. Puede ser, sí. Entonces, en eso tiene razón. Me quedo con SmackDown, que los eventos de Raw parecen un Roma más prendido nomás. Sí, man. En todo caso. Compañero, vale por el llamado. Gracias por estar con nosotros y por el dato que te mandaste, po. Bienvenido sea. Bacán. Vale, compadre. Un abrazo, que esté bien. Chao. Chao, chao. Fanáticos de Dominación.cl, estamos en vivo y ese es el contacto que tenemos con los fanáticos de la mejor lucha libre mundial aquí en Dominación.cl, amigo. Sí. Oiga, y estamos viendo ahí a James Ellsworth. Me acuerdo de mano derecha. Bueno, ahí está. Espérate. Y, llegó un llamado. No, es Luchito Sama. Ah, ya. No, Luchito Sama. No. Ahí volvió Luchito. Son maletos, ¿ah? ¿Ah? No, oye, que contestara. Oye, James Ellsworth salió ahí al ring. ¿Qué opina Luchito Sama? La copia barata de su servidor. Ay, ah, la copia barata. Pensé que era Maluma. Es la copia barata. Sí. Es la copia barata. Es una mezcla ahí entre Gilbert y John Cena, no sé. Bueno. Sí. Oiga, ¿qué le pareció el combate recién pasado, Luchito? Yo lo comenté en delante, estimado, se lo escuchó, es que se tapó los oídos. No, pero dígale, rellenemos nomás. En sí, me encantó el combate, pero uno no esperaba que iba a ganar Sami Zayn. Uno no se esperaba. Teníamos todas las apuestas, bueno, por lo menos los tres cuartos. Sí. Imagínense. Pero bueno, ahí... Vean, por lo que tengo entendido, si llegó James Ellsworth es porque viene la batalla, la pelea de las Lolitas. En la división femenina. Así es. Oiga, ¿y qué le parece también este Jinder Mahal ahí con ese estilo? Mi respeto para la gente de la India, pero yo no le veo a Mahal como campeón. Yo lo dije en el principio y yo digo que va a retener el señor Orton. Randy Orton. Veremos qué pasa, pues. Y en estos momentos veremos qué pasa con la lucha de las féminas aquí. ¿Qué está haciendo, amigo? Y ahí sale Tamina. No, Tamina está saliendo ahora. Ya salió ya Carmela ya. Ya salió Carmela. Sí, pues ya salió Carmelo, es que mi amigo no está en el baño, no sé por qué, justo cuando salieron las niñas se fue al baño, Álvaro Morán. Oye, ahí está saliendo Tamina. Es típico, se les ocurre ir al baño cuando ya entran las heels comenzando el... Sí, extraño eso. Hoy están llamando de nuevo. A ver, permiso, Luchito. Aló, ¿con quién tenemos el gusto? Con Cristán, ¿cómo están? Ah, bien, ¿y de usted cómo está, señor? ¡Buenas, Zoro! Aquí, pues, viéndolo a los dos en pantalla. Ahí, bueno, ahí se ve Álvaro. Sí, ahí se ve. Saludos, compañero, bienvenido. Bienvenido, hoy, gracias por recibirme otra vez. Sí, no, cuando le... Véngase para acá si quiere, pues. Estoy medio lejos, estoy en la precordillera. De más estaría ahí. Ah, ya. Entonces... Te esperamos igual, pues, si seguimos la fiesta aquí después. Ya. ¿Qué les parece el evento a ustedes? ¿Qué es lo que me interesa? Porque yo lo estoy viendo bien flojo. Sí, está medio lentito, medio bajado, como que las luchas se están haciendo por cumplir nomás. No hay sí, un... yo lo encuentro, eso. No, yo lo encuentro hasta el momento, disculpen, hasta el momento lo encuentro mejor que Payback. Payback no... no hay poca química en algunos luchadores. Sí, eso sí. Me pasó lo mismo que con Kenta y ayer con Bobby Roode. Sí. Es como que se pescaron mucho. Se ven como frenados, de hecho hubieron muchos botch ayer. Sí. Oye, buena palabra esa, se ven frenados, sí. Como los usos con los de, ¿cómo se llama? Fandango y Tyler Breeze, que es como estaban demasiado contenidos, es como que no podían hacer mucho, pienso yo. Como que el guión y la cámara o el árbitro, alguien le estaba pidiendo que los cortaran. Sí, y no es chiste, compañero. Ahora parece que se mejoró un poco con lo de Sami Zayn, y ahora las minas parece que van a parar algo a la lucha. A mí me late que las divas, las minas, van a dejar la vara alta. No sé por qué, weón. Yo creo que también lo mismo. Ahora entra Charlotte. Oh, ¿se acuerda cuando estábamos ahí entrevistando a Charlotte? Sí, viendo sus patitas. Usted le vio hasta las patitas. Una pregunta para ustedes que saben más de lucha que yo. Yo no. Si son luchadores. La lucha de Kevin Owens que viene ahora con AJ Styles, ¿superará a los de los indies? No, difícil. Yo también pienso lo mismo. No, va a ser una buena lucha, pero no a nivel indie, compañero. Sí, yo creo que va a estar bien frenada como las otras luchas. Exacto, sí. Por las limitaciones que tienen, por la compañía, por guión o lo que sea, pero va a ser una buena lucha, ¿ya? Sí, pero no va a ser a nivel indie, no sé si me entiende, compañero. Sí, yo creo que va a ser frenada como lo que pasó con, ¿cómo se llama este? Con Neville, con la lucha que hablamos ahí con el compañeroso. Sí. Uh-huh. Sí. Así que, ¿cómo se llama? Va a ser buena lucha, pero no a nivel de indie, no con esa, entre comillas, libertad que tenían para hacer cosas, movimientos e ideas. En todo caso, no creo que veamos muchos movimientos de esquineros. A lo mejor, en una de esas. Bueno, habría que ver qué pasa ahí. Ya, amigos, los llamaba para hacerles compañía y gracias por transmitir toda la semana. Gracias a usted, compañero, por estar con nosotros y los fanáticos de dominación.cl. Amigón, ¿algo que le quiera decir? No, buenas vibras también para usted, como siempre. Sí, good back para usted también y para el hermano El Oso también. ¡Oh! Oye, y terminó de ver el DVD de Brock Lesnar. Ah, ¿verdad? Sí, estuvo bueno. ¿Sí? Un día ahí lo vamos a compartir para verlo. Sí, vos, pero que es genial. Hay que respaldarlo. Sí, vos. Ya, amigos, cuídense, que les vaya bien. Ya, nos vemos en el camino. Un abrazo para ustedes. Chao. Chao. Fanáticos de Dominación.cl, estamos en vivo con el evento Backlash de la WWE aquí en los estudios de Dominación.cl. El jefe Blas, El Oso y Juan Ignacio de Mesas, Sillas y Micrófonos, que fue a buscar la colación. Y en este momento está... Así es. Y en el baile. Yo creo que ahí el baile... El baile de Naomi. Oye, recordando a Nelson Club y los bailes, le vamos a hacer una máscara a Nelson Club fosforescente. O fluorescente. ¿Para qué la subió? No escucho bien. ¿Para qué la subió? No. ¿Quién la subió? Bájala, weón. No sabemos ni inglés, weón. No, pero para que escuchemos de fondo. Ahí, es. El tilín. El tilín. Eso. Parece Navidad esa cuestión. Parece el camión de la bebida. Gasco. También. Oye, vamos a ver aquí a las féminas en un combate tremendo. Becky Lynch, Naomi y Charlotte versus Natalia, Tamina y Carmela junto a su llavero de colección James Ellsworth. ¿Qué? Amigón. Ella sonó la campana. Amigón, James Ellsworth tiene mi corte pelo. Oh, también fue venganza. Ya. Y ahí comienza el combate. Luchito Sama, ¿qué es lo que siente usted al ver este combate? Solo lo único que la vida. Hermoso el peinado de Becky Lynch. Lo único interesante. Sí, es como un pony. Oh. Sí, pequeño pony. No, pero no. No, ya. No diga nada. No digo nada. Luchito Sama, Luchito Sama, háblenos de este combate. Allá directamente desde la cancha. Ya vimos a todas estas luchadoras últimamente, aunque me da rabia que esté todavía Jim Selwood ahí en el lado de los malos. Esto me huele a que va a haber trampa en cualquier momento, conociendo al equipo de Natalia, Tamina y Carmela. Mira, mira, paquetito. Hablando justo de mujeres, hay un paquetito. Oiga, pero ¿cómo es? No, pero de lucha. Ah. Roll up. Roll up. Mira, y entra Charlotte. ¡Woo! ¡Woo! Con el peinado Charlotte de Becky Lynch, estamos viendo un capítulo de Pequeño Pony. Sí, es una mezcla ahí. Junto con Natalia. Sí, oye, Natalia. Heredera de la dinastía Hart. Sí. O sea, es un. Ahí, no heredera. Podríamos ver a Bret Hart contra Ric Flair. ¿Verdad? En todo caso, es un Man Hart. No. Un río de Man Hart. Recordatorio para Nelson Clark tener un gorro fosforescente de regalo para su Clark. Un canto a la vida. No, yo comentaba una máscara. No, una máscara no. Hay que darle un gorro. Ya con la máscara que tiene. ¿Quiere ponerle el gorro? Ah. Hay que ponerle gorro para que se note, pues. Ah, siempre. Uy, tremendo codazo, para que diga rodillazo. Siempre con gorrito, ¿cierto, Luchito Sama? Sí, siempre con gorrito. En la zona peligrosa. Fanáticos de Dominación, estamos en vivo. Les comento nuevamente. Y Juan Ignacio fue a buscar la colación a cargo de un sushi que ya nos va a contar cuál es. Vipsushi.cl. Vipsushi.cl. A la vueltita, a ver, por ahí lo tenía anotado. Vea la dirección en su computador. Por mientras, yo les voy a comentar a todos los fanáticos que estamos. Cerrar estas mujeres desnudas. Déjala, pues, bueno. Fanáticos de Dominación, estamos aquí con Vipsushi, quien se va a manifestar con el catering, con la colación de este evento en vivo a través de Dominación.cl Backlash. Así es, Vipsushi, Merced 453. ¿Dónde? Merced 453, aquí mismo, Metro Bellas Artes, al ladito nomás de Radio Dominación. De los estudios centrales del Monte de los Olivos, el cual está nominado a los Escuchar 2017 en la categoría Mejor Aporte a la Música Nacional. Dominación.cl, compañero Luchito Sama, háblanos de esta lucha allá al lado de la cancha. Antes de que hablemos en sí de lleno, recordemos que también estamos sorteando entradas para la lucha con... Pero qué excelente sí. Punto, Luchito. O sea, un aplauso. Gracias. Lucha con Luchito Sama. háblenos del combate, Luchito. Ahí estamos viendo, bueno, aunque voy más adelantado, pero mejor dejo que ustedes también comenten un poquito. Gracias, Luchito. Adelante, compañero Blas, con la narración que estamos viendo en este momento de la LED. Bueno, ya que Luchito Sama va adelantado, nosotros vamos viendo aquí a Charlotte tratando de dar el relevo, mientras Carmela la detiene, pero ahí le dio el relevo a Naomi. Oye, chanchita sport que vuela. Oye, y Naomi ahí mostrando su atributo Naomi, con esos colores. Naomi está Maomi. ¿Está Naomi? Algo llegó ahí, déjeme revisar qué es lo que llegó. Mientras Naomi está... ¡Wow! Tremendas patadas ahí para Carmela, que viene de la ciudad. Y usted ve el mensaje... Miren, mientras... Uy, gran elocación de Naomi, y por mientras la golpea por abajo Carmela con una patada y le tira las greñas verdes y una fuerte patada en la nuca por parte de Carmela, la hip hopera reggaetonera, no sé, mientras James Ellsworth le hace barra ahí junto a Tamina, compañero. Así es, oiga, me gusta igual el personaje de Naomi, le da bastante alegría y color a WWE. No sé si luchísticamente será igual. No sé qué. Si el público opina y Luchito Sama opina. Sí, aunque recordemos que Naomi es la que está liderando actualmente la división femenina en SmackDown Live, uh-huh. Pero con esta pelea está dando bien espíritu, principalmente lo que es el espíritu face. ¿Atención? En el equipo. No. Pero en sí, su personaje está bien representativo, ya que la hemos visto en el pasado con una actitud bien heel, principalmente no le importaba nada cuando estaba con con ese equipo cuando empezó la revolución, si no me equivoco, en el Divas Revolution. A Divas Revolution, por supuesto. Y pero ahora está con este personaje de Finn the Cloud, está bien interesante en sí. Bien interesante y bien animoso en sí la actitud actual de la campeona femenina de esta. Uy, fuerte reata por parte de ¿De qué? Ah, de Tamina, güey. Tamina, que se me va el nombre de la mina. ¿A usted le gustan así o no? Ya. Ya. Oye, fuerte reata por parte de Tamina para Naomi, la campeona, que la deja en la nube de Goku. Oye, y ahí le dio el relevo a Carmela, y Carmela a la buena onda le pegó una tremenda patada para rematarla. Y Carmela le da el relevo a Natalia. Sí, y Natalia la lanzó y ahí se le fue... Se le corrió la lolita del esquinero. Mientras... un amigo que se le corre la lolita ahí y lo dejan tirado. Oiga. Uy, fuerte patada por parte de Natalia. Uy. Y golpea a Charlotte, amigo. Sí, ahí como de pasadita, un repaso para Charlotte. Contate que. Y sí, oye. Y se roba el relevo nomás Tamina. Estamina parece, ¿o no? Y le tomó la pierna ahí. ¡Uy! La piernita. Y Naomi le da el relevo. ¡Ay, no! No alcanzó a dar el relevo. Fue la trampa fuera del ring de Carmela para Becky Lynch. Y James Ellsworth. Ni se despeinó. No, James Ellsworth, por Dios. Antes lo quería bien face, pero. ¡Atención! ¡Mira, mira, mira! Charlotte salvó de la cuenta ahí a Naomi. Mientras Tamina estaba queriendo llevarse la cuenta. Ahí vemos la repetición de Carmela sacando a Becky Lynch. En el aprons. Prácticamente despeinándola del esquinero. Luchito. Dime, Blas. ¿Cómo ves el combate hasta el momento? Está solamente viéndola. Como viéndola. La escuché por ahí, por boca, si no me equivoco, del oso. Vamos a ver si en realidad, pero está andando bien, bien espectáculo lo que es. Un buen combate, ¿eh? La división femenina. La división de Lolita. Pero por favor. Oiga, las féminas siempre están llevando los combates ahora, hoy en día. Como que están teniendo más libertad para luchar. Oye, y Becky Lynch entró con todo a barrer el cuadrilátero, dándole a todas hasta las que estaban esperando. Y el ¡uy! Tremenda patada para Natalia. Y muy agresiva, Becky Lynch. La tiene lista para. Suplex. Cortesía de la casa, el suplex. ¡Uy! Ahí. Que la dejó dando bote a Natalia. Muy agresiva, insisto, compañero. Sí. Becky Lynch está con Becky todo Lynch el power. Tomó distancia y. ¡Uy! Tremendo. Antebrazo. Combo en los hocicos, yo diría. A la chilena. Sí. Y casi se lo llevó. Se llevó la cuenta. De corbatita. Sí. Oye, sí. Yo creo que ahí se la llevó de. Ahí Becky Lynch va a tomar vuelo desde la tercera cuerda hacia... No, y Tamina aparece ahí, la lanzó fuera, pero no. Uy, tremenda patada para Tamina que cae fuera del ring. Y Natalia aprovecha para intentar hacer... El francotirador. Eso, el francotirador. Gracias, Luchito. ¿Luchito? No es el francotirador. Uy, Carmela, que viene de la ciudad. De los cards. Así es, ¡uy! ¡Uf! Tamina con tremenda patada para Charlotte. De los Manhart. ¡Uy! Cabezazo para Naomi. Tamina se volvió loca arriba del ring. Y el árbitro está tratando de hacerse respetar, mi colega árbitro. Oiga, Luchito, ¿cómo ve todavía este combate? Sí, está bien intenso. Ahí vemos principalmente a Becky Lynch que intentó golpearle a Tamina y ahí se devuelve. ¡Uy! Muy agresiva, insisto, Becky Lynch en este momento. Demasiado, sí, diría yo. Ahí viene el francotirador de parte de... ¡El francotirador! ¡Sí! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Uy, aguante ahí! ¡La espalda, señor, por Dios! Becky ¡la espaldita! Lynch. Usted le hace masajito después, amigo. Yo le hago. ¡Becky Lynch se va a rendir! ¡Se rindió! ¡Se rindió Becky Lynch! ¡Se rindió Becky Lynch! Ya y no se llevó la... Y se llevó el combate el equipo de Natalia, Tamina y Carmela. Fanáticos de dominación.cl, mientras estamos viendo el logro de las chicas, vamos a ir a las redes sociales. Eso. Para ver qué nos dicen. A ver, por ejemplo, Walter Mendoza dice, Ponla inútil. Ah, está desfasado. Ponla inútil. No, pero igual tengo que leer. Pero no, pues no más arriba, así. Más arriba. Pero no, te metan en weá, pero si estoy leyendo yo. Más arriba, pues, amigón, si se ya la leyeron. También dice, Miguel Ángel Laura, Luchito Sama, ¿qué luchador le gusta? No puedo decir, pero... ¿Cómo no? Dime que... Después damos un comentario, pero por ahora no. Por ahora no lo puedo decir porque es... Okay. Pero la pregunta es para el usuario, ¿de la actualidad o de la WWE en general? Ahí les dejo la pregunta. Ok, Luchito. Y también... Muchos saludos al señor Alexander Jesús Centeno Morales, que siempre nos está lanzando caca, pero no importa. Mándele saludo igual. Le mandó saludos por estarnos viendo igual, por ser uno de los espectadores, igual. Lo queremos igual. Gracias por estar con nosotros. Y todas las opiniones son recibidas acá en Dominación.cl en esta en este evento Backlash en vivo, amigón. Así es, aquí son todos queridos y bienvenidos. Y ahí, ya que estamos viendo publicidad de WWE, amigón, cuénteme. Ahí yo tengo uno de los momentos de Backlash. Cuénteme. ¿Recuerda a los hermanos de la destrucción derrotados en Backlash 2001? ¿Con quién? ¿Ante quién? Triple H y Stone Cold Steve Austin. Ah, cuando eran. ¿Se acuerda de ese momento? Champion Undertaker contra Stone Cold y Triple H. Sí, Triple H. Campeones contra campeones. Sí, Triple H, campeón intercontinental, y Steve Austin, campeón máximo de la World Wrestling Federation en esa época. Yes. Antes que le ganara un panda. ¿Sí? Antes que le ganara un panda el nombre. ¿A quién? Ah, un panda. Panda. Luchito Sama. Dime. ¿Hasta ahora cómo va encontrando el evento? Bien a la par, todavía no. Vamos a ver si en realidad la pelea que venga a continuación sea bien potente. Chacho, lo prometido de deuda. ¡Wow! Luchito, lo que te vaya a perder. Oye, me demoré porque está recién salido el horno, así que... ¿Sí? Sí. Por eso me ustedes. Entonces, Luchito Sama ya en la aldea de los pitufos seguirá comiendo callampitas y nosotros acá decía de VIP Sushi. No lo saque todavía. ¿Qué va a hacer? ¿Va a mostrar algo? No lo saque, lo quiero mostrar a la cámara. Muéstrelo ahí, pues. VIP Sushi. Los amigos de VIP Sushi, donde mi amigo Felipe Coya Masterchef todavía está atendiendo, güey. ¿Sí? Lleno de gente. Pitoteándote. Nada más. Ganándose las lucas, güey. Ahí está. Está bien. Y si yo quiero ir a buscarlo, ¿dónde lo...? Merced 453. Pero que Metro Bellas Artes. Así es. Y VipSushi.cl, ahí también pueden así tener es. Más datos. VipSushi, ¡ah, oh, wow! Oh. Oiga, Luchito, ¿qué se viene ahora? Oh, se viene Kevin Owens y AJ Styles. Fue a semisein, perdido. Por el campeonato. ¿Ganó? ¿Ganó? ¿Sí? El tengo palillo, así que... Con palillo tenemos... Con la mano, nomás. Okay. Ahí tiene, voy a tener el estudio, así que... AJ Styles. Yo vamos traje a ver esta pelea supera lo que hizo la pelada de entrada del evento. Qué delicia la que nos trae hoy día. Siento el olor y me da hambre. Disfrute de sushi mientras acá comiendo callampitas. Qué rico. ¡Ay! Le gustaron las callampitas ya comiendo. Señor, gracias. No es que. Está bien. Luchito Sama, ¿qué come allá? ¿Qué comen los pituf? Callampita. Callampita. Se comen a la pitufina. No, no le da. Se comen al gato Rael, weón. Ah, gatofilia. Mire cómo suenan los palillos. Por favor, amigo mío. Ahí tiene todo. ¿Mis palitos? Ahí, se lo deja acá. Luchito Sama, ¿cómo es este momento? Luchito Sama, siga nomás usted, nosotros vamos a comer acá, ¿no? No queremos seguir más. Pero corte que estoy adelantado, así que. Dele bueno. Nomás, sí. Están cogiendo en estos precisos momentos la promo correspondiente a lo que es en la pelea del evento. O sea, la pelea por el campeonato de los Estados Unidos. Vamos a ver qué onda va a pasar en esta pelea mientras. Ahí los chicos, Blas, Eloso y Juan van a comer, van a disfrutar del sushi ahí. Voy a estar ahí comentando, por supuesto. Acá la peleita, vamos a ver qué onda. Ahí a ustedes, chicos del stream, ¿a qué peleador van? ¿Va a retener Owens? Así o va muchacho, like, por favor. a tener el título AJ Styles, por supuesto. Vamos a comentar ahí en el. ¿Tienen para tomar, cierto? ¿Tienen bebestil de niño? Yo tengo agua. Ya, pero jugo una esquina, lo mismo. Sí, sí, tenemos de todo, compadre. Usted fue nomás. Hoy dejé el. Vip Sushi, Vip Sushi. Mejor para ver Backlash, sin llegar a la noche en tu casa y te la paja a cocinar. ¿Qué mejor que Vip Sushi? ¿O no? Así es, así es. Oiga, amigo, no ensucie tanto porque el Godza se va a enojar. Después nos van a echar de la radio. No, con cariño para el Godza. Con cariño nomás, ya. Tengo que reconocer que yo no como con palillo, así que miren, me traen esto para los niños. Ay, los niños. Hace su entrada en este momento. Pero. ¡Ey! ¡Jay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jay Styles, el fenomenal! A ver, vamos a comentar. Vamos a hacer Miguel Ángel Laura dice: ¿qué femenino hay una salsa ahí, si quieren? Bueno, ya lo dije en delante, lo dije. Hay wasabi, aquí le gusta wasabi. No. Hay soya, hay palta. Y acá dice, me lo perdí, ¿por qué? Soya y salsa agridulce, barbecue también hay. Muestra el sushi a la cámara, amigo. Sí, muestra el sushi para que vea que se lo está perdiendo nuestro buen amigo. Ahí va a querer nuestro amigo de Vip Sushi. Mira, qué cosa más rica que un sushi. Me lo perdí, sushi, ¿por qué? Backlash 2017. Nada que decir, compadre. Puedo morir en paz. Ya, oiga, sí. Comido bien estos días usted, don Álvaro Morán. Uy, en todo caso. ¿Aquí en Santiago, no? Oiga. Puta que ya está yo psiconeando. Ya la está cagando Blas. Ya. Ya, gracias. Espero que ojalá sobre para que me manden la encomienda a Pitufilandia. Oye, ¿dónde? Luchito Sama dice: ¿dónde sabemos de Vip Sushi? Porque quiere que llegue a Pitufilandia la. Vip Sushi actualmente tiene un delivery para todo Santiago, amigo mío, amigazo, para todo Santiago, pero todavía no tiene para la región. Entonces algún día voy a mudarme a Santiago y voy a escuchar ahí. Si tiene delivery, envío a la casa, porque sí, porque me da 4 motos para repartir en todo Santiago y en menos de 30 minutos tiene su sushi servido en la casa. Bonito. Oye. Qué mejor, chicos, disfruten ese tremendo sushi. Bonito, como... provecho, chicos. Kevin Owens ahí entrando. Gorditos y bonitos. Bonitos, sí. Kevin Owens. ¿A quién le va Luchito Sama en este momento? ¿Le gusta la salsa barbecue, oso? Mira esto. Chicos, provecho con el sushi. Gracias, amigazo. Eso es barbecue perrín. A ver. Luchito, ¿a quién le va en este combate? El de Caxa. Sí. Ahí estamos viendo, ya están haciendo la presentación al estilo clásico de la pelea por el campeonato de los Estados Unidos. Chicos, acá hay una pregunta de Alfredo Ignacio Medina Robles. Diga nomás. Se refiere de la lucha chilena, Red Rocket o ETL. Me refiero a la pelea que van a tener, que seguro la... Red Rocket versus ETL. Red Rocket o XL, dice acá. Alfredo, ¿está hablando? No, es una pregunta que pusieron ahí. Sí, ¿qué pregunta está haciendo? Red Rocket versus XL, dice. No, Red Rocket o XL, dice acá en el stream. ¿Pero cuándo fue eso? Eso dice acá en el stream. Para que se limpiase las manos. Pero no mientras tanto estamos viendo la respuesta. Sí, hablemos de Bagley. Luchito no se me haga la cresta. Luchito no me juega. Pero Luchito. El campeonato de los Estados Unidos en línea, chicos. Así que, bueno, gente, ahí en el stream. ¿Quién creen que van a ganar? Chicos, aprovechando, disculpa que los interrumpa. Pero, ¿a quién le van en esta pelea por el título de los Estados Unidos? Le voy a la CITEM, ¿verdad? ¿Qué? No, yo le voy a Owens. ¿Tú crees que va a retener el campeonato, Blas? Yo opino lo mismo. O sea, no sé si lo va a retener, pero voy por Owens. Ya. Owens, a pesar de que es de los heel, como dicen. Es uno de mis favoritos. Me siento cómodo viendo a Owens Hay un gordito luchando, igual vos mismo, entonces. Un gordito con polera. Sí, un gordito con polera ahí luchando. Me siento cómodo viéndolo. Bueno. Oye, estamos en una pausa comercial ahora. Oye, y empezó el combate mientras estamos comiendo. Mientras comen ustedes sushi. Relato usted, Lucho. Estoy narrando un poquito el. Bitsuchi, no lo olvides, chiquillo. Anótelo, oye, está más bueno que. El recién salió el horno, weón. Está fresquito, compa. Y este es el número igual, de teléfono. Así es. Nuestros amigos de Santiago, si quieren disfrutar del mejor sushi. 2263-22424, abierto de lunes a domingo. Oh. Hasta las 5 de la mañana. O sea, pasáis después de Bellavista, te mandáis a pasar hasta las 5 de la mañana. Ah, buenísimo. Oh. Para pasar a, en vez de comer McDonald's, weón, pasar a comer acá. 50% de descuento. 50% de descuento en pago en efectivo. ¡Oh! ¿Qué más querís? ¿Qué más querís con eso? Oye, y Luchito. Nos envía desde allá de la aldea de Pitufilandia mientras vemos. Parejito el combate hasta el momento entre AJ Styles y Kevin Owens. ¿Lo encuentras así parejito, Luchito? Sí, bien parejito, que ambos son luchadores que ya lo hemos visto. Que según nuestro amigo Juan, anteriormente, ambos en la escena independiente. Sí. Así que. Ya sabemos exactamente la calidad que dan tanto AJ Styles como Kevin Owens. Así que. Hay un historial bueno ahí. Hay un historial bien bueno, principalmente AJ Styles, que fue múltiple campeón en varias compañías, pero en sí también ostentó el título de WWE en el pasado Backlash del año pasado. Recordemos que el actual mejor del mundo es AJ Styles, sin lugar a dudas, en menos de 2 años consiguió los 3 títulos máximos de las empresas más prestigiosas, WWE, New Japan Pro Wrestling y Impact Xtena. Así es. Esperemos que consiga el título mundial de la Pitufilandia. Me falta el choro del puerto. ¿Se parece a mí? Oiga, ahí estamos viendo como Kevin Owens se arranca del ring burlando. ¿Se dio cuenta que este sushi es con ceviche? ¿Se dieron cuenta de esto, Alvarito? No, se dio cuenta nada, parece. Está comiendo, ¿no? Da lo mismo lo que trae. oye, y ahí. ¿Es idea mía o le vi la cara ya morada a AJ Styles? ¿O será así que parece. Está muy fuerte el sushi? No, así parece, ya tiene la cara morada. Sí, tiene la cara morada por el lado derecho. Lástima que no lleva wasabi ahí en sushi, por lo menos para que vea que el otro. Sí hay. Aquí hay paltita. Venga a buscar paltita. Venga a echar, hacerse un pan con paltita. Ahí estamos viendo principalmente bien pareja la pelea entre Styles y Owens. Sí, así estoy viendo. ¡Uy, qué hermosa patada! ¡Uy, sangre! Parece que se la pegó con todo. Sangre en la nariz de Owens. Así parece. Así parece, amigazos. Parece. Oye, que le dolió bien fuerte la nariz a Owens. Bien. Sí, tremendo combate que estamos viendo mientras disfrutamos de VIPSUCHI.CL. Vean el evento. Ahora vean el evento, pero no quería. ¿Sabe cuántas piezas de sushi se mandó? ¿Cuánto, compañero? Perfecto Gundy, ¿cuándo fue? 200 piezas en una santa. ¿Pagó alguna? No pagó ni una. Bueno, el que puede, güey. Oye. Bien. Ahí quedó bastante a mal traer Kevin Owens, al parecer. Todavía se sigue quejando de la nariz. ¿Hay sangre? Sí, hay sangre. Wow. Sí. Algo está llegando acá. Bueno, acá en el stream, aquí Felipe Solsteiner me compara, dice, el Luchito Sano es igual a Romario Ugarte. Uy, tremendo lazo al cuello. Luchito Sano es igual a Romario Ugarte, weón. Oye, tremendo lazo al cuello de Kevin Owens. No se siente orgulloso de lo que le están diciendo, Luchito. ¿No? No. Romay Ugarte es el gallo más nefasto del CF. Sí, me siento orgulloso, me siento decepcionado, no pasa nada. Me parece. Oiga, dice, saludos desde Conce, Agustín. Mira. Y nos manda ahí una foto que nos está viendo a través del Facebook Live. Saludos, Agustín, y bienvenidos a la compañía de dominación.cl acá, Backlash. Gracias por estar con nosotros, compañero. Aquí así dice Agus Medina Robles, dice, gana Roman Reigns. Parece que te desestimaste de evento este de SmackDown. ¿De quién es? ¿De cuál? Dice Agus Medina Robles. Luchito, ¿de qué empresa es? ¿Pero de qué empresa es este evento? De SmackDown Live. Ah. Dice, por favor, enchúfate, hombre. No entendí. Oye, está bueno esto. Pero mira, toma. No, no sé, está, señor. Es que tengo aquí, mira, esta innovación que es. Se parte el palito y se ocupa. Oye, sí, una ayuda a palito. Mira. Es bueno ese. Toma, don Álvaro, por favor. Parta su palito. Parta su palito y ocúpelo. Oye, eso, Luchito. Eso le hace toda la pega. Luchito. Dime. ¿A usted le gusta el sushi? Sí, he probado principalmente. Sí, he probado algo de sushi, principalmente la frita. ¿Y en la aldea hay sushi? Sí, pero igual probé alguna vez la cruda, pero sí me gusta el sushi. ¿Pero cuál le gusta el frito? ¿Le gustó la cruda o no? Ah, bueno, ya. Un canto a la vida. Tremendo ahí. Oye, Owen se tiró con todo encima de. ¡Oye, de nuevo! ¡Oh! ¡Ahí conteo! ¡Uno, dos! Y llega hasta 12 el conteo de Luchito Sama. ¿Cómo se lo ve allá? Y el conteo hoy estuvo liderando. El guitarra estaba a la par, pero intentó hacer el pinfall y no lo logró por parte del campeón, la cara de los Estados Unidos. La nueva cara. Oiga, Luchito, usted recién se metió a ver el Facebook Live, parece. Sí, acá está. Es que estoy checando los comentarios principalmente. Sí, pero no te habías metido antes, ¿o? No, sí, pues. Puede ser en ese caso de que no, haya algún comentario loco, en su defecto algún comentario diciendo que no ponga la señal, ¿no? Yo estoy al igual que los ojos. Está tomando mucho ahí con el pitufo curahuilla. Sí, acá está el pitufo curado y acá está el padantufo acá a mi lado. Y acá el pitufo curado se tomó como cuatro copasas de vino. Oye, patada. Oye, tremenda patada que aplica a AJ Styles a Kevin Owens. Lo deja tendido a la nueva cara de los Estados Unidos. Ambos, Kevin Owens intenta pararse buscando las cuerdas. Vemos un Style tirado en el piso a la lona. Se para Kevin Owens a pesar de todo. Rojo, muy rojo, con la sangre. Toma ahora por posición a AJ Styles. Un antebrazo de Style. Vamos con. Revierte, dos Styles, tres Styles. Patada, vamos, una, dos. Y lazo al cuello que arrasa con Kevin Owens. Lo deja en el piso. ¿Cómo lo ve allá, Romay Ugarte? No, excelente por acá. Bueno, de verdad, acá la lucha está intentando, pero ya empezó a liderarla en sí. El fenomenal. El fenomenal, claro. Ahí está dando una que otra por parte del fenomenal 1. Es una buena pregunta. Miguel Ángel Laura, que nos ha seguido toda la transmisión. Un abrazo, Miguel Ángel. Pregunta a Luchito Sama. ¿A quién le va en esta pelea? Se nota que usted no está viendo el streaming. Yo ya estoy cabreado, para ser sincero. Y perdona que le duele tanto el chocón al señor Blas, pero estoy cansado de Owens. Y bien, conteo que llega hasta 2 de parte de AJ Styles sobre Kevin Owens. Pero sí, taca. Yo le voy sin lugar a dudas a AJ Styles, porque sí, porque él se merece, él es la cara de Estados Unidos, mientras Owens es solamente un canadiense, y no sé por qué. Puta, que soy racista, Lucho Sama. ¿Queréis partida? No, gracias. Ahí queda esto rojo. Que como, pero véelo, se sube rico. El dulce, no es picante. Y ahí viene, mira, lo tomó. Y se viene una quebradora mortal hacia la espalda de Kevin Owens y un conteo que llega hasta 2. Se libra la nueva cara a los Estados Unidos. Vemos un Style que está intentando aplicar hasta su último esfuerzo sobre Kevin Owens y parece que no lo estamos viendo bien. Algo pasa en esta lucha. Es como que se está yendo al chancho, como que alguien se picó, como que alguien se está pegando. ¿No? Así es, estamos viendo algo bien difícil, una pelea bien difícil para AJ Styles, intentando darlo todo. Un Kevin Owens, un hombre que le está sacando hasta el último aliento, la última energía para rápidamente toreo a... tremendamente ahí a Kevin Owens, a AJ Styles. Oye, mientras seguimos comiendo VipSushi.cl, vemos este combate donde AJ Styles está dando todo, pero Owens se repuso ahí. Oye, cuidado. ¡Oh! ¡Un patadota! Y casi con esa desnucadora. Una desnucadora ahí encima de la rodilla de Kevin Owens para AJ Styles. Oye, una desnucadora que dejó a Luchito Sama anudado, ¿no es cierto, Luchito? Simón, es igual que sí, por cierto. ¿Igual que quién? Pero en sí, eso sí que fue un dolor doloroso, por lo menos porque, imagínense, chicos, la diferencia... Luchito, Álvaro tiene una pregunta que dice, ¿qué tiene en la boca que tiene que modular usted? Module. Que no le entendimos. No, recuerda, Juan, que estoy todavía un poco enfermo, así que... Ah, verdad que estaba enfermo, estuviste un poco enfermo, sí me acuerdo. Todavía estaba un poquito gritado, así que hagan lo mejor para acompañar a ustedes, chicos. Oye, Luchito, hemos tenido tremendas transmisiones con tremendo panel, Cristian Blasto y yo también acá, Álvaro Morán y Luchito Sama, el hombre, el Romay Ugarte de Dominación.cl. Mientras ninguno de acá sea el Caco Villalta, no hay problema. Hace falta que el jefe se apunte por lo menos un pronóstico, pues. El jefe Blas todavía está comiendo, déjelo comer tranquilito. ¡Ah! ¿Qué pasa la lengua? No me refiero ¿qué jefe? Al jefe Blas, me refiero al Ángel, que anda por ahí recogiendo la basurita. No, el jefe Ángel se fue. Ah, chupaya. Estamos con chip libre, así que... Acá dice Miguel Ángel, no soy racista, estoy diciendo la... ¡Mira este! ¡Uy, atención! ¡Uy! Revirtió y se comió esa rodilla, se comió el esquinero, el poste. Y ahora comió. Impresentable lo que está haciendo Kevin Owens afuera en el ringside de esta lucha. Está tratando de cómo sea ganar el combate. Ese style clutch hubiese sido letal para definir la lucha, Cristian. Atención, toma vuelo y... Cannonball totalmente sobre... Cannonball. AJ Styles. Y lo dejó sin aire, ¿eh? Luchito Sama, ¿usted tiene algo contra las personas gordas que no quiere ir con Owens? No, yo soy igual gordo, así que estamos a la par. ¿Ah? Así que no se manché la pauta par, manchada pero con... Pero ya he visto... Oye, ya estoy cansado de ver tantas veces campeón. Ya he visto a Owens como campeón intercontinental, campeón... Está bueno. Una cannonball sobre toda la rodilla de AJ Styles. Chiquillo del panel, cuéntanos. Chicos, les quiero dar a Sushi VIP un aplauso. Sí, tremendo. Un aplauso. Tremendo. Se las mandó. VIP. Se las mandó VIP Sushi, chiquillo. Estuvo exquisito y contundente y recién hechito. Recién hecho. ¿En dónde lo puedo ubicar si lo quiero? Mientras vemos a Owens y Styles, VIPSushi.cl en Merced. 453 Barrio Bellas Artes. Y hay un teléfono que es el 2263-22424, que es el número de VIP Sushi. Y usted tiene disponible desde las 13 a las 16 y de las 19 a las 22 ese porcentaje de descuento. ¿Cuánto sería? 50% de descuento de 50%, weón. 90 piezas mixtas frías y calientas, 24.990. 60 piezas panko y tempura, 15.900. Y 40 piezas frías, que son a 10.900 pesos. No es nada. Y su horario de atención los fines de semana, de jueves, viernes, sábado, es de las, creo que de las 13 horas hasta las 5 de la mañana, donde usted puede venir. Domingo, el domingo hasta las 4 de la mañana. Así es. Por supuesto, aprovechen esto. Aprovechen. Obvio. Hacerlo, Tito Sama. VIP Sushi acá en Dominación.cl. ¿Sabes qué es lo más lindo? Es que tiene 5 salsas distintas: barbecue, soya, agridulce, de tabasco. De otra más que no. ¡Oh, por Dios! 5 salsas que le da un sabor distinto a una pieza. Hasta la bandera se me cayó de puro gusto. Y con esa salsa no estoy contando el wasabi y ese tipo de cosas. Estoy contando solamente que están en la mesa y que aquí nos trajeron 3 hoy día para probar. Tremendo. Eso fue VIP Sushi. Oye, y atención que VIP Sushi Dominación.cl. Están sobre la esquina Style con Kevin Owen, Cristian. Sí, ahí vemos qué es lo que va a pasar. Lo Kevin tomó Owens. Mira, la segunda cuerda. No tiene Style listo que para... está codeando, no, Style se libra. Se libra y... Y eso fue un bombazo doloroso totalmente. Un bombazo ahí. Tremendo para revertir la situación y quedar ambos tendidos en la lona. Están más lonas que nosotros comiendo sushi. Oye, hijo, y... Recordemos los medios de comunicación para que puedan contactarse junto con nosotros, nuestros oyentes. Estamos en el Facebook Live de Dominación.cl, en nuestra fanpage. También estamos a través de el WhatsApp. ¿Dónde está el DJ por ahí? ¿Dónde está el DJ? Está preguntando al DJ para el Dominafono. Acá estoy, se lo doy al tiro, ahí está. Dominafono, más 569-5222-7316. Luchito, no se excite con atención, esa voz. Atención, atención. No, no. Está el... ¡Viene! ¡Oh, falló! La rodilla, pasó? La rodilla la tiene mala. No sé si fue un botch. No, no creo. No, no creo que sea un botch. No creo que sea. Uno, no dos. ¡No! Pero por favor. Y sigue resistiendo. Mira aquí, mira. No, no fue. Style está lesionado de la rodilla. No, no fue botch. No fue botch. Fue la rodilla. Sí, acuérdense que Owens le tiró la rodilla prácticamente encima, en contra del esquinero. Y está ahí lesionado. Wow. AJ Style prácticamente. Lo que hizo Style hizo que yo dudara si fue un botch o no fue un botch. A ese nivel de grandioso pelea. ¿Qué te importa a botch? Oh. Oye, acá escribe Miguel Ángel Laura que Luchito Sama es un racista. Porque prefiere. Ya le dije, no lo soy, solamente que soy gordo, pero no tanto, güey. Es un gordista. Es un gordista. Gordista, ya. ¿Ya? Un gordista. Así que te están tratando de racista. Pele kick de parte de AJ Styles a Kevin Owens. Lo deja atendido sobre, claro que sí, uno de las esquinas de esta lucha. ¿Cómo es el pronóstico aquí, mi amigo Álvaro Morán? Le voy a Owens, compañero. Sigue. Le voy a Owens. Retiene solo para que se alargue este pseudo feudo. Y la rodilla va a jugar un rol importante. Sí. Jordi Tejada dice que ella está lesionado. Ah, tengo una canción. ¿Qué tiene una canción? Si Nelson Club puede, yo también. Ah, ya. Dice. No, por favor. Voy a. Un canto a la vida. Sushi VIP. Queremos Sushi VIP. Sushi VIP. Queremos Sushi VIP. Sushi VIP se va a poner baile, cada baile, vez que estemos acá en la casa de dominación. Mientras estemos, va a estar Sushi VIP. Grande Sushi VIP. ¡Uy, tremendo ahí! ¿Quién se llevó la peor parte? Mira la cara de dolor. Oye, ¿quién se llevó la peor parte ahí? Style se la llevó. ¿Sí? Uno, dos. Oye, dos, llegó el conteo. No, pero ¿cómo? Sushi VIP en dominación.cl con música, mira. ¿Cuál es la música? Ahí va. Un canto a la vida. Ahí fue una... Un canto a la dicha. Esa desnucadora que hace... Que vino. Fue tremenda, pero la peor parte se la llevó Styles. Sí. Pero ambos sufrieron ahí... Owens se arriesga para tratar de llevarse la victoria y lo tiene preparado ahí para subirse a la tercera cuerda y a ver qué es lo que tiene planeado Kevin Owens para llevarse el combate y mantener su título, aunque le duela a Luchito Sama, va a mantener su título Kevin Owens. Amigo Blas y amigo Álvaro, para que no se olviden, en sus casas les traje pegatinas de refrigerador de VIP Sushi. Qué bonito. Para que muchas gracias, don Álvaro. Nos vamos a pegar acá. ¿Usted tiene refrigerador, amigo? No. Tengo una cajita de cartón con hielo. Andáis llorando así. Miren. Ya solamente la del campeonato. Atención. O ya falta otra más. Falta todavía. Beef Sushi, Harper con Rowan. Atención. Un suplex sobre el borde del ring. El apron. The apron. Eso sí que fue dolor. Uy, es con eso. Ese va a doler mañana. Luchito, ¿qué opina? Uy, mira, te llegas a toser de dolor. Señora que está a la par, pero todo se presiente de que Owens va a retener su título, aunque le duele el chico coro, pero es cierto. Oye, quiero agradecer por toda esta transmisión. Hemos tenido 2.487 personas que han reproducido. Sí, a todos los que están ahí. Jordi, Miguel Ángel, Laura, y bueno, se me van todos los que hay. Luis Campos Muñoz, hasta los que nos putearon. Sí, a don Alexander, que nos tiró mala onda, que nos fuéramos para la casa, que éramos caca. José Bienvenido Loyola, por escucharnos. Etcétera. Agus Medina nos dice, me encantó la página y la radio. Gracias. ¡Oh! ¡Déjale! Están cerca, están en la mesa de los amigos de Alemania, de los, sí, de los colegas alemanes. Tiraron a Style a la en la mesa. Mira el brazo. Lo tiraron a la Trugen. Está rojo Style. Está en la mesa en Trugen. El árbitro, por lo que tengo entendido. Pero... Lindo. Mira, mira, weón. Se golpeó fuerte. Fue un dolor grande. Y sigue con la rodilla. Tremendo. Sí. Owens tiene que aprovechar esta. Va a ganar por esta conteo, ¿no? Ventaja para él y desventaja para Styles. ¿En qué número? No, pero ¿qué? ¿Pero qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Clash? ¿Un clash? No, te creo. No, no sé si la mesa se rompe. Lo tiene preparado, no. Uy, se pegó de nuevo, weón. No, y se metió dentro de cayó dentro del hoyo. Seis, van seis el conteo. Fue como cuidado con el hoyo, weón. Siete. Ocho. No. 9. Oh, se quedó. ¿No puede salir? No. ¿Pero cómo? Ganó por count out. ¡Wow! Teo de 10 ganó. Retuvo el. ¿Qué mierda es esto? Y se quedó. ¿Estás feliz, Flash? Sí, feliz. Feliz, ganó Kevin Owens. Va a seguir esto. Luchito, ve. Se lo llevó Kevin Owens. Esto va a seguir, señores. El feudo continúa hasta el evento que viene. ¿Cuál es? ¿Extreme Rules? No, Extreme Rules de Raw. Ah, no, ya. Y las grandes bolas también es de Raw. ¡Oye! Oh, yeah. Buen nombre ese. Morning the Bank. Morning the Bank, razón, Luchito. Gracias, Luchito. Después de Backlash. Mira, ahora, mira, mira, mira, Owens, atento. A la mala viene y a seguir castigando. Comió borde de mesa. Sí, a seguir castigando ahí está. Le falta un poquito de soya a ese plato. Y nos vamos a comerciales. ¿Con qué? Con Sushi VIP, definitivamente el mejor sushi de Santiago. Que usted puede contactarlo al 2263-224204. ¿Y cuál es la dirección, amigo Cristian? Merced 453, Barrio Bellas Artes. A metros que, de la radio. Sí, ¿no? Y en Bellavista pasa por aquí. Después de ir del carrete y se come. Sí, y al lado de Bellavista. Sushi. Hey. Sushi VIP. Sushi. Sushi. Llámenos a los bomberos. Oye. En vivo y en directo presenciando. Claro que sí. A través de dominación.cl, nominado, por supuesto. Primer comentario bueno que le escucho a Luchito en todo. Oiga, pero por favor. Oye, se quedó ahí. Styles con la rodilla castigada. Mira. Ahí la comió borde feo. Sí. Le faltó un poquito de soya a ese borde de mesa. Ahí Style le preguntaron, ¿y cómo Style? Luchito. Luchito, ¿qué estás diciendo, perdón? Falta más wasabi que soya. Falta más wasabi que soya, es verdad. Oiga. Toda la noche, ya. Oye, aquí Agustín nos dice si transmiten igual los eventos de Raw. Sí, pues. También, pues. Pasémosle el dato al jefe. El cliente que viene es Extreme Rules en dos semanas más. Así. Oye, me saco el sombrero. Agustín Medina dice, usted debería estar en la tele sin duda. Oh. Eso merece aplausos. Gracias. Gracias. El baile. Y con los comentarios en cancha de Luchito Ugarte. Luchito Ugarte. Quedó de Luchito Ugarte. De algún rastro de Quito Finlandia que ya. Bueno, me llaman porque se están empezando a chuchar. Ven acá, weón. ¿A quién le estoy echando chucha? ¿A dónde está? Luchito. Luchito Sama. Luchito, ¿qué pasó? Alguien estaba intentando de incendiar Pitufilandia otra vez. Así que imagínense. ¿Ah? Oye, pero nos Luchito. Preguntan aquí, Jordi, ¿por qué nosotros creíamos que iba a perder AJ Styles? Don Cristian. No, yo le tenía fe a Owens. Porque me gusta Owens más que nada, pero. Y además también, por historia, yo creo que debería seguir el feudo. Sí. ¿Usted opina lo mismo, Alberto? Exacto. Y en un evento de mayor envergadura, entre comillas, finaliza todo esto, pero puta, no era para terminar ahora este feudo, compañero. Pienso yo humildemente. Ah, es verdad. Yo creo que va a continuar este feudo. Va a continuar. Fanáticos. El morning de adelante seguro va a continuar después esta pelea. Eso. Fanáticos de dominación.cl. No se olviden que estamos a través del Facebook Live de dominación.cl y estamos en el Dominafono. Más 569-5222-7316. Para que nos siga mandando sus mensajes, sus saludos y viendo también Backlash 2017 junto a nosotros a Juan Ignacio de Mesas, sillas y micrófonos, al jefe Blast de Rock and Wrestling y por supuesto al oso, el obrero de las comunicaciones. El hombre del prime time. Oye, tengo que sacarme el sombrero porque esta semana se posicionó como segundo tema en iTunes. El tema Judas de la banda Fozzy como single del señor Chris Jericho. Primero Enter the Sandman y tercero Nothing Else Matters de Metallica. Cuarto One de Metallica también. O sea, Judas, Judas de Fozzy entró a competir directamente con Metallica. Chris Jericho, ¿cómo? Se la mandó para hacer también tema oficial de uno de los temas oficiales de Takeover Chicago el día de ayer. Así igual, es. Pero ¿usted pagaría porque viniera Fozzy y Luchito a Chile? ¿Iría a verlo? Sí, sin lugar a dudas. Tiene todo merecido. Si viene a Chile, un Lula Palus, vamos a montar dominación.cl ahí. ¿Teloneando a alguien? Tal vez. Podría ser. Bueno, sí. Cristian, me voy entrando a Luke Harper al ring ahora. Así es, viene la pelea de los hermanos. Hermanos. Hermanos. No entiendo por qué este feudo, no entiendo. Hermanos. ¿Por qué? ¿Por el feudo? Sí, por esta pelea, no entiendo. Si ya sabemos que Bray Wyatt se fue a Raw junto con Mira. Toma, que está lesionado, por cierto. Aquí está, esta pelea. Hace falta la otra. Chito, espérese un poquito, po, que estamos poniendo algo, espera un poco. Aquí está, esta pelea. Gracias. Ajú, gracias. Mira, ahí entró con la máscara. Bueno. La máscara rara de Eric Rowan. Sí. Esperemos que sea un gran combate, porque igual la familia Wyatt en sí, a pesar de ser una buena familia y buenos personajes, han sido bien maltratados por WWE. Sí, muy malo. Todo caso. 50-50 la familia dividida, tanto en Raw como en SmackDown. Sí, con el SmackDown, pienso lo mismo. El único que ha tenido un buen empuje es Strowman, pero se lesionó. Yeah. Ahí está la historia de por qué. Ha sacado un sinfín de máscaras de colores, ¿sí? Eric Rowan. Yo pensé que tenía las serpientes de Jake Roberts. Jake the Snake, man. Yo también presenté lo mismo. Trae, no, anda con sushi guardado ahí. No, anda con el cotillón del cumpleaños. Aquí dice Agus Medina Robles, dice, ustedes futuros comentaristas de WWE, teníamos. ¿Cómo? ¿Serían ustedes futuros comentaristas de WWE? Dice acá Agus Medina Robles. En donde quiera que comentemos, vamos. Es verdad. Pasamos el dato, ¿no, Luchito? Y empezó el combate. Rápidamente, mira cómo toma Eric Rowan. Definitivamente esta rivalidad me hace un corte de circuito a lo que nosotros vimos en Survivor Series para el debut de Sting. O sea, un look predominante sobre un Eric Rowan y ahora al revés. Un cambio total. Gracias. En todo caso, en el personaje de Harper. Sí, pero lo veo triste. Veo un personaje triste, un personaje penoso. Para Harper. Buena pregunta ahí, Miguel Ángel Laura. ¿A quién le vamos hoy día? Dice que le va a Harper. En este momento me gustaría Harper, pero yo creo que Rowan se ve más parado que Harper. Yo voy a Harper. A para Harper. Veo a Rowan más levantado que... Yo opino lo mismo, yo creo que va a ganar Rowan. Sí. Bueno, puede pasar cualquier cosa. Yo voy a Harper igual. ¿Sí? Yo voy a Harper. Oye, van el dividido aquí entonces. Sí. Todo Rowan y a Harper. 50-50, vamos dividido. Dividido. Luchito, ¿qué música le gusta a usted? De todo tipo. Pues. Juan Gabriel también. Le hace a todo. De todo. Le hace a todo. Pero de todo tipo de música, ¿no? Que le hace todo. Con eso sí estamos hablando de música. Oye, tremendo ahí. Mira. Oye, en medio de bravado. Este Luchito Sama, en medio de bravado. No, pero ¿cómo? Oye. Es medio Debra, por eso me cae bien. Es de los mismos. Mira cómo lo estrellaron a Luke Harper. Hablemos de la lucha, chiquito. Comentemos la lucha para Rowan, que lo... Como les comentaba, igual Rowan lo veo más parado y más destructivo en estos momentos. Harper es como que está... Sí, vemos, yo veo un Harper mucho más destructivo, que arrasa, que hace lo que quiere, es como su marioneta. Sí. A lo mejor Harper se siente más triste terminando esta ¿cómo se llama? Uy, ¿qué suena ahí? Gracias. No nefastemos las transmisiones, po. Titanes del ring, no, recordando. Tetones. Fundaciones del ring. Las rosas del ring. Vos mismo del ring. Oye, yo creo que Harper está más dolido que se, rota, o sea, se haya roto la familia y la hermandad. ¡Aquí está esa pelea! Y oye, pensé que todos esos videos... Se quemaron. Los quemaron. Los quemaron, tiene razón. Los quemaron. Los quemó su gobierno por... ¿Luchito? Don Álvaro. No, aquí sí, el gobierno de Luchito. ¿Ah, el gobierno de Luchito? Luchito, ¿no es cierto que eso fue su gobierno? No, se fue Luchito. ¿Luchito? ¿Luchito? ¡Llegó un llamado! ¿Luchito, está ahí o no? No, sí, está... ahora sí. Ay, sí, ah. Oye, ¿es verdad que era tu gobierno el que quemó los Titanes del Ring? Y nos vamos a comerciales. Luchito. No, pero hubo algunos malotes por lo que escuché ahí por parte de Papá Pitufo. Por ahí hubo algunos. Mientras no sea el Tata Pitufo. ¿Verdad? El Tata Pitufo. Oye, vemos ahí cómo sigue Eric Rowan dándole con todo a Harper, y Harper no. No he visto a Harper uno. Ni una le he visto. No, Harper está siendo. Para Harper. Segundo prácticamente body destruido por Eric Rowan. Veo uno tras otro body slam con variantes. Con tirantes y. Ahí, uy, con para Luchito Sama. Ahí, para. Oye, Luchito Sama. Aquí dice. Chilenas y chilenos. Que se parece a AJ Styles. Dicen que tú te parece a AJ Styles sin lente. ¿Yo? ¿Cuán tupo? Hoy no veo nada sin lente. Yo, AJ Styles. Bueno, gracias por el. Lo dijo Lun Ann de Kepper. No sé qué. Una niña. Setup. Gracias. Oiga, por el Luchito le tenían un mensaje que le estaban dedicando a usted ahí. Mire, escuche el Luchito. Chilenas y chilenos. ¿Lo escuchó el Luchito? Muchas gracias. Muchas gracias. Ese era el Tata Pitufo. Oiga. Ya, oye. Comió. Después me llama para ver qué onda con los incendios. Oye, Luchito, mira, escucha. ¡Viva Chile! Volvamos al evento, chiquillos, que sí, nos estamos alejando. Volvamos al evento mejor. Ya, por favor, mira cómo comió lona. Sí, oye, nosotros comimos beef sushi y Eric Rowan se comió la lona ahí donde donde Harper se corrió. Y ahora parece que está tomando su segundo aire. No, está intentando buscar la máscara, no sé para nótese, qué. Nótese, Luke Harper se cambió de pantalones. Sí, de polera también. ¿De polera también? Tenía toda la polera ósea. ¡Uh! Eso fue a con... Un doloroso choque ruso entre Luke Harper y Eric Rowan. Y pasea por las mesas y Marcelo Rodríguez parece que arrancó ya. Por la de alemán y por la de... Los ingleses. Inglés también. Oye, ¿qué está buscando? ¿Un chope suicida? ¡Harper! ¡Se repuso! ¡Uy! ¡Tremendo! ¡This is a chope suicida! Sí, so... Sí, eso como que le dolió un poquito el brazo a... Sí, el brazo le dio. No creo. Complicado. No creo. Cayó mal ahí Harper. Harper, hoy, mesa. Tremendo ahí esa entrada al ring. Es como un amigo patada, que conozco. Tremenda. ¿Quién? Que bueno, en todas partes cae mal. Ya. Gracias. Sí, de nada, amigo. Oye, Harper se repuso. ¿Quién es, amigo? Me la saco. ¡Viva Chile! Oye, tremendo... Ahí lo que hizo Harper para recuperarse y Rowan, ahí le pasó algo con el brazo. Sí. El evento de los lastimados va a ser... Sí. ¡Uy! Mira ahí. Me acuerdo de Shadow, luchador de FWN, que hacía ese azotón en el año 2008, compañero. Saludo a... Ahora está echado viendo Backlash. Echado, está como las ahora visiones está, de Luke Harper. Ahora está hinchado. Todavía me pregunto cuándo será la próxima defensa titular de los Embarcados en lucha libre. Oh. Se viene luego, compañero, en el gimnasio árabe. Ustedes. En la esquina Uruguay y Colón, a las 17 horas se viene la nueva fecha de Valparaíso Lucha Libre, en el cual el Oso va a tener la defensa del Choro del Puerto 2017. Oye, atento. Llega todos el conteo y apenas Luke Harper logró evitar el conteo de tres de parte de Eric Rowan, el Barbitas. Oiga, pero por favor. El Barbita ruso. Pero Luchito. Le salió así. Luchito se equivocó, no era Bárbita. Me recuerda a Daniel Bryan con la barba de chivo. En todo caso, chicos. Tiene un parecido, Volvamos al evento que nos estamos alejando y ya es como. Cada vez más. Sí, bueno, estamos en un toque. Rowan se repuso ya y está volviendo a masacrar a Luke Harper. Luke Harper se había puesto en las coloradas, como dicen. Para no se puede el cuerpo, Lucas. No se puede el cuerpo. Pero le voy a dejar, pero no sé por qué, weón. Aquí dice Miguel Ángel Laura, dice que esta lucha le recuerda a la de Undertaker vs. Kane. Infernal Match. Vamos, conteo 2. Sí. Y hasta vos el conteo. Sí, bueno, cualquier combate entre Kane y Undertaker es parecido a este. Preguntan si conocen a Acción Sin Límite de lucha de Concepción. ¿De Conce? Claro que sí. Así es. Saludos a los amigos de allá. Saludos allá. Son de Conce, ¿cierto? Sí. Sí. Sí. Sí. Bueno, saludos a todos. Finlandia. Estamos ahí una hora de distancia. Ah, está cerca de Pitu Finlandia. ¿Qué hace? Quita. Cerquita de Pitu Finlandia, así que. Entonces, Luchito Sama, ¿por qué no? ¿Una garrana? Una garrana de Marte Harper. Sí, increíble. Oye, ¡super kick! Se repuso nuevamente Harper. Y golpea al amor de Luchito Sama. Nueva super kick a la quijada del amor de Luchito Sama. Sí, ya. Bueno, ya. Uy. Y ahí con vuelta. Impulso conteo. Para el conteo de 1, 2, 3. ¡No, Harper! ¡Ganó Luchito! ¡Ganó! ¡Le chunté! ¡Sí! ¡Weón! ¡Contra todo pronóstico! ¡Ganó Harper, weón! Es que, contra todo pronóstico. Es que yo puse también la campana cuando. Con una. Pero ojo, yo creo que esta lucha deja muy mal parado a Luke Harper. Lo deja que un gallo que es destructivo, que lo destruye muy fácilmente y que tiene que buscar el pin rápido, el conteo rápido. Sí, fue como. O sea, pones a un Harper contra un Braun Strowman en esta pasada. No hay. Y demuestra que Harper va a tener que buscar ganar algo, por inteligencia. Y no algo por... ahí hubo con la máscara de Rowan. Pero está bien eso que le den mística a esa mascarita. Sí, algo hubo ahí con la mística de la mascarita. Juan Ignacio. Y nos vamos a comerciales. Amigazo Blas, hay un gran sushi en Santiago. ¿Y cómo se llama aquel? Big Sushi. Bigsushi.cl. ¿Dónde lo podemos ubicar? Está en Merced 453, en el barrio Bellas Artes. A la vuelta de Dominación, la radio de todos los fans. Y hay un número de teléfono de la casa matriz. Así es, el 2263-22424. Así es, y con un horario que te cagas. Un horario increíble. Oye, si andáis en carrete, estáis cerca de Bellavista, estáis cerca del barrio Bellas Artes. Del jueves al sábado. De lunes a miércoles, dice, de 12 a las 12 a.m. Qué lindo. Jueves a sábado, de las 12 p.m. hasta las 5 de la mañana. ¿Hasta qué hora, Cristian? Hasta las 5 de la mañana. Si no quieres un completo típico en un camino. O McDonald's, Sushi. Y quedáis como Rayman encima si vas con una mina. Y hoy ¿sabes qué es lo mejor? Y hoy día que estamos viendo Backlash, si termina Backlash, todavía puede ir a comprar porque está hasta las 4 de la mañana disponible para que compre. Claro que sí. Sushi.cl. Aquí bueno, pueden revisar el streaming después más. Todo lo que comimos. Oye, y tenemos VIP de salmón, de palta, de VIP de soyas, hay VIP vegano para los amigos veganos, VIP de queso, VIP mixto, deluxe, sashimi, nigiri, tempura, que son los del aceite que decía Luchito Sama. Y hay algo innovador en el mercado que realmente lo probé hace un par de semanas atrás. Ese sushi es un sushi envuelto en lomo salteado. Es un sushi que es prácticamente comerse un estofado. pregunte por el 105, si no me equivoco, ese es la carta, no me recuerdo bien, pero sé que está ahí y lo puede pedir. El sushi VIP, el sushi de los Masterchef. Oh, mira, tremendo. Tú, qué lindo. Volvemos al evento, oye, chiquillos. Se viene con el main event. El main event. Y mientras hablamos del main event, yo les tengo. ¿Se acuerdan de Batista versus Undertaker en el Backlash del 2017? Así es. Uy. Claro que sí. Es como la relevancia de toda esa trilogía que tuvo. Así es. ¡Wow! Feudo. Luchito se acuerda un poco más, parece. Era la revancha del Last Man Standing, que dejó a los dos luchadores knockout después de que Batista aplicara su spear sobre los aparatos eléctricos de en contra del Undertaker ahí. Tremendo Undertaker y Batista. ¿Qué año, estimado? 2007. Eso fue después de WrestleMania 23. Sí, y ¿se acuerdan también cuando los Hardy se pelearon también? ¿En el 2009? Así es, también. En el último, si no me equivoco, en el último Backlash televisado, o sea, es un pay-per-view. Sí, algo así creo que fue. ¡Aquí está esa pelea! El 16, sí. Oiga, y una de las también históricos combates en Backlash fue en el 2002, cuando fue el regreso de Hulk Hogan y se convirtió en el campeón indiscutido en ese entonces. De la WWE. Ganando el Undertaker. Ahí tienen, sí, con muchos recuerdos que ocurrieron en esos entonces con el evento Backlash, que lo reanudó, por supuesto, la gente de WWE el año pasado. Así que bueno, acá por lo menos, mientras estamos mirando la promo de la pelea que se viene a continuación, el main event por el campeonato de WWE, aquí mirando los comentarios en el chat de ahí del live, por supuesto, de dominación.cl. La radio de ahí todos los fans. Bueno, ya. Estamos viendo ahí, dice Felipe RM, dice, muerte a Kevin Owens. Maldición. ¡No! Aquí dice algo Medina Robles, dice, Pedro Pablo sin duda es mejor luchador de Chile. ¿Qué opinan, chicos? ¡No! Pedro Pablo. Eso esperaba yo. Pedro Pablo... Sinceramente, se la come. Yo no quise leer ese comentario porque no quería entrar en polémica. En verdad. Es que no. No sé si vale la pena. No, y ojo que esto no es la programación para hablar de lucha chilena. Dejémoslo ahí, ¿no? Ya, una disculpa, sí. Aquí dice Chris Goyim, dice, espero que de corazón que gane Mahal. Es un luchador técnico, aunque tenga un reinado corto. ¡No! Oye, pero si el luchador, por lo menos de dominación.cl, se lo gana el oso, sin lugar a dudas. Quiero recordar. Toda la vida. Gracias. Quiero recordar que. A ver, Jinder Mahal tiene una descendencia india, habla panjabí, inglés, hindi, es sobrino del luchador Gama Singh. Y tiene una licenciatura en comunicaciones y cultura de la Universidad de Calgary, Canadá. O sea, estamos hablando con una persona semejantemente educada. Así es, estudiosa. Igual cualquier cosa. Fanáticos de dominación.cl, estamos a través del Facebook Live de dominación.cl y estamos a través del Dominafono, y en este momento está haciendo ingreso al ring Jinder Mahal. Con 116 kilos y 1.96 de estatura, entra el retador al campeonato de WWE por SmackDown Live, de el señor Jinder Mahal, acompañado con de los brothers, ¿cómo se llama? Singh Brothers. AKA, los Bollywood Boys, ahí están presentes. Singh Brothers. Oye, y los aquí niñitos. Está esa pelea. ¿Qué onda va a pasar? Ojalá que lo saquen de ahí porque pelea mano a mano. Por Dios. Oye, durante la tarde nos dieron las indicaciones de Generación Lucha Libre. Donde el día de ayer hubo un altercado entre un fanático y Ramsey. ¿Qué pasó? Un fanático intentó increpar a Ramsey y Ramsey se enojó y le pegó. Y fue suspendido de Generación Lucha Libre en forma indefinida, por si acaso. Oh, qué onda, qué bola. Y Broek quedó sin compañero. Oye, recordemos ahora, antes que entre Randy Orton, ¿cuál es el mejor sushi de Santiago, amigo? Por supuesto. Amigo Cristian Blas. Tengo una duda. Dígame. ¿Cuál es el mejor sushi de Santiago? Ah. ¿Quieres saber cuál es el mejor sushi de Santiago? Claro que sí. Vipsushi.cl. Está ubicado en Merced 453, en el barrio Bellas Artes. Y si hoy termina Backlash y queda con hambre, está abierto hasta las 4 de la mañana. Así es, y puede ir con pagar con efectivo, débito, todo tipo. Hay un número de teléfono, Cristian. Así es, el 22-63-22-424. Eso es, Merced 453. Wow. Pero no sé. Es el mismo sushi de siempre, no hay ninguna variedad nueva, no, alguna completamente cosita. Distinto, como le decían antes, usted tiene sushi de filete, tiene sushi de salmón, tempura con queso, mixto deluxe, palta, salmón, soya, y si es vegano, si no le gusta nada, hay sushi vegano y vegetariano, así que hay para todos los gustos. Está. ¿Y lo tienen de días anteriores guardado? No, todo fresquito ahí, lo hacen delante a usted para que cerrarle la boca. Donde mi amigo Felipe Coya, así que Felipito. Claro, se lo merece el. Sí, otro aplauso. Sí. Aplausos. De sushi, los amigos que se pusieron acá. Así es. Después de esta producción de Big Sushi, vemos nuestro pronóstico sobre la pelea principal. Sí. Porque acá hay algunos que están dando su opinión. ¿A quién le van? ¿Mahal o Orton? Yo iría por Jinder Mahal. Yo también le iría a Jinder Mahal, pero creo que va a ganar Randy Orton, así que mi pronóstico va a Randy Orton. ¿Y Alvarito? ¿Está marcando tarjeta? Sí, estoy marcando. A mucha honra estoy marcando tarjeta, pero este... Está acá, sí, está acá. Está muy me bien. Me lo voy a reservar. ¿Sí? Sí. Ah, porque, ya, bueno. No sé. Yo en mi caso estoy de acuerdo con Juan. Yo me quedo con Orton. Yo creo que va a retener el título. Oiga, Luchito, una pregunta, así como hay algunos que marcan tarjeta hasta ahora, yo no tengo que marcar tarjeta. ¿Usted marca tarjeta ya en Pitufilandia? ¡No! No tenemos ni siquiera el lápiz de descanso, son chiquititas las tarjetitas, lamentablemente. Son chiquititas. Bueno, mientras no tenga otras cositas chiquititas, no hay problema, Luchito. Ah, bueno. Agüero, aquí dice Mian Ocampos, dice hashtag aguante Zep y Valor y el programa, por supuesto. Gracias, fanáticos de dominación.cl. Estamos con el equipo completo: Luchito Sama, Juan Ignacio, el jefe Blas y el oso. El obrero de las comunicaciones aquí en dominación.cl en el main event, la lucha estelar de Backlash 2017, compañeros. Así es. Ya, antes que comienza, aquí dice Miguel Ángel Laura, ¿qué pasó con Kane? Preguntan acá. Está preparando su candidatura. Sí. Sí, yo creo que ya. Está candidateando para alcalde. Para gobernador, no para alcalde. Gobernador. Para gobernador de Tennessee. Para uy. Mira las pifias, ¿eh? Escucha esas pifias. Ya. Pifia total, pifiera total. Vamos por Jinder, vamos por Jinder. Bueno, si gana Jinder, yo estaría muy feliz, en verdad, pero creo que. Oye, si gana Jinder, ¿nos vamos a quedarnos a celebrar? ¿A Plaza Italia? Luchito, ¿se suma ahí? ¿Nos vamos a la... ¿Me pasa la. ¿La pituta? Sí, pásame la pituta. Mira cómo empezó a atacar Randy Orton a Jinder Mahal desde ya, antes que comenzara la pelea. Se nota que tiene mucho coraje Randy Orton por despedazar principalmente. A Jinder Mahal. Despedázame. Es que Jinder Mahal le ha hecho la vida imposible esta última semana. Sí, es un Mahal. Un Mahal. Mira cómo corren. A lo de Everton ahí fue corriendo. Era el Wanderers. ¡Oh, weón! Se me van las palabras en estos momentos ya. Oye, ahí. Marcelo no, el gorrito no, es educadito con el gorrito de la chapa. Lindo, Eso es respeto. Sí. Eso es respeto, compadre. Yo ves que veo que alguien le tiran a JBL a alguien en la mesa. Me acuerdo cuando se metió a la pelea de Grigieri con Armagedón. Siempre me acuerdo de eso cuando le tiran a alguien. Y cuando JBL se echó la nariz del Blumin. También, un silletazo. En ECW. Y después Tío Richard se lo volvió con un silletazo en SmackDown. Sí, y tuvieron que darle una lucha a los dos para que le gane el Mini para que no quedara tanto la caca. Claro. Sí, que disculpen que los interrumpe de manera abrupta, pero se cayó el live en la fanpage. ¿Se cayó el live? ¿Se cayó? Sí. O de seguro van a reiniciar nuevamente el live para aquellos que están escuchando a través de Dominación. Entonces, ¿no? ¿Nos metemos con el taco? Veamos qué pasó. Un porque se cayó el live. Recién estuve en el live y... Fanáticos de Dominación.cl... Estamos en vivo con el evento Backlash y en estos instantes estamos con una pequeña fallita técnica y estamos en el main event Jinder Mahal contra Randy Orton. Pero estamos a través de dominación.cl. Amigón. Vale, hay que ver qué va a hacer. Si deja hacerlo. Ya, ¿qué pasó? No, voy. Dice. No sé si eso pasa con. No, no, cuando no, lo dice, cierran ya. Facebook dice que tenés que ir a modo stream primero. Fanáticos, estamos acá viendo el evento central de Backlash y estamos viendo en estos instantes ya. ¿Me meto al mío? No, porque ¿a cuál? ¿Dominando el taco? Sí, dominando el taco. ¿A dónde está ahí? ¿Dominando el taco? Sí. Ese. ¿Public? Sí, tenía buena vista hablando de acá. Sí, sí, igual. Yo tengo la vista como loco, tengo que parar. ¿Public? Sí, public nomás. Yo alcanzo a ver las letras, el taco lo veo al final. ¿Qué dice? Please, vuelve a intentarlo, ¿no? Ah, colócale el título. Ah, ya, póngale el mouse. Ahí, a ver. Ponele abajo que estamos. Ah, no, ya se fue abajo. Sí, es verdad que se ayudó. Sí, sí, ya se fue. Ponele abajo que estamos en dominación.cl. Un momentito, espera un momentito. De momento, chicos, estamos a través de audio, a través de www.dominación.cl. En breve instante vamos a estar a través del Facebook Live. ¿De dónde? ¿De qué página vamos a estar en live? Dominando el taco en Facebook. Dominando el taco en Facebook. Dominando el taco, ahí vamos a estar por supuesto presentes presenciando lo que es el main event de Backlash. Recordemos que el próximo evento va a ser Spring Bulls en 2 semanas. O a lo mejor más. En las horas, ¿cuánto llevamos transmitiendo? 3, 2.57 se cayó. Luchito Sao, por favor, cuéntese un chiste para rellenar. Háblate de la lucha, cabrón. Oye, sí, porque nos cambiaste la lucha. La lucha poniente, ¿ah? Cambiaste la lucha. Yo no he tocado nada. Si usted está moviendo el mouse. No, de acá yo no he tocado nada. A ver, ¿qué logramos escuchar de la lucha? Vemos cómo Jinder Mahal domina sobre Randy Orton, Singh Brothers abajo. Luchito, siga transmitiendo el transmite combate. Transmite tú, Lucho. Es que estoy adelantado. Pues, dele nomás. Dele nomás, papi. Dele nomás. Juan, dele tú por mientras, pues. No, dele nomás, acá no estamos viendo el evento. Estamos intentando hacer. Ya, a ver. Como estoy más adelantado, ahí estamos viendo principalmente el ataque que le está dando el campeón Randy Orton a. El Punjab, el Maharaja. Como dicen. El gordo de Sina, bueno. El autodenominado Maharaja Jinder Mahal. Así es. Y como viendo y ahí la intervención de los Singh Brothers no le veo gracias que estén ahí. ¿Qué pasó? Que ¿Qué pasó? Ya dile nomás que no podía hacer ninguno. Porque usted en Rosalmena se me cayó en los 7 horas, ¿eh? Se me cayó con 3 pesos. Estamos viendo cómo intenta Mahal hacer principalmente la. Ya, lo que pasa es ya. Pero, ¿cómo es algo de acá? ¿Las? ¿De dónde? Pero ahí vemos a Randy Orton intentando. Haciendo ¡Luchito Sama! ¡Luchito Sama! ¡Luchito Sama! ¡Adelante, ojo! Fanáticos de dominación.cl, estamos a través del fanpage de Rock and Wrestling. Fanpage Rock and Wrestling. Y estamos también a través del Dominafono, que es el siguiente. Dominafono. Más 569-5222-7316. Y estamos en el evento estelar de Backlash, Jinder Mahal contra Randy Orton. Y estamos con una pequeña falla técnica, pero vamos a volver de inmediato. Por mientras, Luchito Sama, cuénteme, ¿cómo va el combate? Principalmente está manejando Mahal, pero yo sé que Randy Orton le está dando su 110%, así que vamos a ver qué onda dar la pelea, pero en sí, ambos, está bien parejo entre ambos luchadores. Sin fallas en live, no estoy viendo los y no hay fallitos estimados. Así es, Luchito Sama, y ya estamos de regreso. Hemos vuelto en el fanpage de Rock and Wrestling. Estamos viendo el evento central de Backlash. Compañero Juan Ignacio, cuénteme. Aquí estamos, mira cómo vemos que Randy Orton domina. Tiene afuera a Jinder Mahal en zona de ringside. Nuevamente lo lleva a comentario en inglés. Y le da un suplex rápido con una pequeña vuelta ahí. Interesante. Vemos un Jinder Mahal muy lastimado. Un público completamente dividido sobre Jinder Mahal. Sí. Con un Randy Orton sin trascendencia en la lucha para el público. Y ahí hay un odio nacionalista que inspirado por Luchito Sama, que lo deben estar escuchando. Gracias, Juan, gracias. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. La gente ya corea ahí. Gracias. Ten, ten, ten. Y vemos al equipo de Santiago Wanderers afuera. Eso en la era. Esquina de el... Saludos a Valparaíso Lucha Libre, que este día 17 de junio, ¿cierto? ¿Viene junio ahora? Sí, junio. 17 de junio viene Blues, la tercera parte. De Lucha Libre para adultos. Blues, la tercera usted parte. Usted no puede ir, Luchito. Así se es. Nos está cayendo todo. Todo, sí, bueno, ataque. Oye, ataque cinemático, no sé. Nos están echando Macumba. Yo oye, creo. Saludo entonces al Guatón Copión, que no seguramente acaba de saludo de funar. Al desgraciado fatal que anda por ahí. De exacto. Sí. O sea, al que nos posteó, el weón que nos posteó, que nos tiró mala onda, buena onda para alguien usted, compadre. Mala onda, se nota. Sí, no. Volvamos a la lucha, chiquillos, volvamos a la lucha, no nos pongamos. Vemos a Jinder ahí dominando una llave. Entrebrazo con un candado, entrebrazo con cabeza y cuello. Es como una cobra antigua, ¿cachai? Sí. Sí, me recuerda a la del Sargento Slaughter. Eso mismo sí. Le iba a comentar, compadre. Puta que estamos conectados. Ahí está como la del Slaughter, ¿no? ¿El Sargento? No, cuando le enganchaba el cuello. Sí, es que alguien. ¿Cuál era la que hacía? Alguien hacía una parecida, no me acuerdo. Es como una figura 4 el brazo, eso que está haciendo ahora. Sí, una figura 4. Mira, fíjate bien. ¿Sí? Mira. Chicos, todavía me pregunto cuándo será el momento en que destrozan la mesa en español. Oye, sí, las mesas no han pasado mucho hoy en día, ¿eh? Solamente pasó por la mesa en alemán y la mesa en inglés, y en español no ha pasado nada. Mira, sí. Me cierran... Por lo menos no le dio el susto a Marcelito por arrancar primero. Mira, viendo la pelea, me acabo de cerrar algo. Estaba leyendo en antes que había unos muchachos que hablaban de que había un escritor que quería ver a Cena contra Orton, pero yo no creo. Creo que van a hacer retornar a Cena como la estrella estadounidense contra el indio Mahal. Contra el indio, el gallo que viene de la India, que habla... El hindú. Eso. Sí. Eso. Puede ser, no es malo. Tiene mucha razón en ese sentido. Y ahí te fuiste enterrado. Oh, me mandan una noticia de Valparaíso Lucha Libre, pero todavía no la voy a dar. Ya. Está jugosita. Solamente puedo decir, ojo. Qué pena. Oiga, que ahí dice que Luchito Ugarte quemó los betas de los Titanes del Ring. ¡Oh! Luchito Ugarte. Luchito de bien cachado. No me cacharon a mí, fueron los desgraciados acá que estuvieron intentando incendiar otra vez. Por favor. Fanáticos de Dominación.cl, estamos viendo el evento final de Backlash 2017. Randy Orton contra Jinder Mahal, que lo tiene en una esquina. Invierte el hindú. ¡Uy! ¡Se come todo el poste! Jinder Mahal. Randy Orton escapa y lamentablemente parece que se golpeó de manera muy fuerte el hindú cuando salió Randy Orton de la esquina y lo... Así es. Y a ver, ¿cómo se llama eso? Lo toreó. Lo toreó nomás. Y el hindú se golpeó fuertemente en el hombro, que puede ser una causal para un vuelco en esta lucha, compañero Pajoso. Así vemos. Oye, veo también la lucha pareja en este momento. Ambos han dado con todo y Mahal ha tratado de obviamente tener el título como él quiere. Aunque Randy Orton no lo va a permitir muy fácilmente. Vemos aquí a Orton subiéndose al esquinero. Como el Orton. La segunda cuerda. Como el Orton. Como el Orton. Y vamos a ver qué está planeando. Plex, si tiene superplex, la fuerza. Superplex a la vista. Sí, si tiene la fuerza para lograr el superplex. Aunque yo diría que un superplexito, porque desde la segunda cuerda nomás. No, y Mahal. Recordemos que es la técnica del papá. Sí. Mahal se está. Yeah. Se lo sacó. ¡Uy! ¡Uy! Ahora va a quedar hablando, ¿sí? Y... Randy Orton le mueve la cuerda porque estaba en el esquinero el hindú. Randy Orton, como dije, le mueve la cuerda y se pega en todos los geniales. en los majalcitos. En los majalcitos. Oye, ahí ahora sí lo tiene para el superplex. Sí, superplex desde la tercera cuerda. Está tomando el vuelo. Y... ¡Aplex! ¡Plex! ¡Superplex! Al estilo de Bob Orton, su padre. Sí, tremendo. Se con una canción. Superplex, terrible, superplex. Superplex, terrible, superplex, tan. Superplex. Ya me imagino a Nelson dándote medio copyright, hombre. Ya. ¡No! ¿Verdad? Y a lo mejor él nos denunció porque estábamos cantando sus canciones. Oiga, tú a la vida. Lucheto Martínez, ¿qué nos cuenta ya? Oye, tremendo suplex. No me sale. Lucho, bueno, ya corté la transmisión al Lucho. No me sale. ¿Qué está tomando ahí en la aldea? Luchador de tercera generación es Randy Orton. Tercera generación. Mira ese lazo al cuello que aplica Randy Orton sobre el segundo que aplica rápidamente Jinder Mahal, se para. Eluda y eso. Power Slam. Un doloroso. Le duele un poco el brazo izquierdo a Randy Orton. Sí, lo vemos también magullado en estos momentos a Orton. Lo bueno es que los dos rivales, al ocupar truza en esta pasada, se demuestran físicamente muy parecidos. No hay mucha diferencia física entre ellos. Pero por favor. Mira. Oye, lo tomó como si nada, mira. Plex. Super, o sea, eso fue un suplex. Ese suplex ahí. Una variante de Belly to Belly. Sí. Y la cuenta para. No. Ahí el enganche fue bastante pobre debido al. Pero por favor. Los Singh Brothers afuera. No me hagan pensar que está ganado todavía, ¿no? Oye, el enganche fue pobre ahí debido a la lesión que comentabas que tiene. Ya fue pobre como yo. Ya está llorando. Y. Mahal todavía está. Lloráis por todo, Álvaro Morán. ¡La guagua! Ya. Oye, ahí al cuello fue eso y. Uy, eso no me gustó mucho cómo lo aplicó. No, fue ahí como. Ahí nomás. Ahí hay como un recurso rápido para tratar de llevarse el conteo. Una guillotina al cuello. Todavía viendo la lucha, cómo le están dando la paliza al Maharaya. Al Maracaya. Al Maharaj. Pero por favor. Oye, y ahí ya se está enojando y. ¿Será capaz de llevarse el título Jinder? Rápidamente. Mira, rompe espalda. Quebradora. Fue a medias ahí con el brazo lastimado Randy Orton. Dijo que se va a fumar un pito y vuelve. Pero por favor, se supone que es un hombre cambiado. Oye, y Randy está. No se acuerda cuando echó a Kennedy. En todo caso. Oye, y Randy Orton está tratando de esperar el aplauso del público. El público en todo caso fue bastante fome. Se viene DDT, marca fábrica. Sí. Un apron DDT de parte de Randy Orton. ¿Qué pasó, Luchito? Una DDT modificada marca de fábrica Orton. Extra. Dígame. Cuénteme. Pseudo conocido luchador nacional se retira de agrupación para formar una agrupación nueva. ¿Quién sería? Demos nombre. De Noticias en Desarrollo. Me acaban de informar acá. Bueno. Noticias en Desarrollo, se viene nueva agrupación a nivel regional. Gracias. Regional. Adelante, estudios. Vamos a ver si esa noticia va a ser novedad, por lo menos para el día martes que tenemos. Si usted necesita contratar un presentador, puede contactar al +569-522-7316. Pregunta por Luis, por Lucho Sama, para que presente su lucha. Estamos de vuelta. Gracias. Y vemos a Randy Orton que está atacando a los Singh Brothers de manera. A la mala, toma. Sí, que está con los hermanos de Horse Waggle ahí metido. Sí. Aprovecha. Azotón en la cara también, güey. Aprovecha. Y aprovechando ahí la lesión del brazo. De nuevo, con el fin de estrellar al poste. Cuando le pegaba a los Minions, se aprovechó Jinder Mahal. Cuando le pegaba a los. ¿Será esto para que aplique su finisher? RKO. De la nada. RKO out of nowhere. No, y ahí lo van a salvar. Pero los Singh Brothers lo ayudaron. Lo lograron salir. Los hermanos de Pitufilandia y de allá de Luchito Saban. Los hermanos de Luchito Saban. ¿Qué están haciendo ahí? Que andan hueando ahí. Oye, Lucho, tenéis que amarrarlo, po. Fanáticos, estamos en el evento final de Backlash 2017 aquí en Dominación.cl en el fanpage ahora de. Mira, uno sobre Phillips y JBL. Cayó JBL. Oye, cayó lo vivo a Carlos. Eso es malo. Marcelo arranca. Cayó Bracho y lo vivo a Carlos. Al parecer fue un backdrop suplex el que le hizo sobre una mesa. A la mala nomás. Vamos, dale. ¡Uy, no! ¡Eso, madre mía! ¡Casi de cabeza! ¡Esa espalda, mira la cara, man, que pone! Mira la cara que pone. Orton está cobrando venganza contra el Maharaja y sus secuaces. Oye, me acordé, como decía, de Mr. Kennedy, que le hizo algo parecido. Y se no. Bueno. Y se juega. Mire, ahí de nuevo le pasa el sombrerito a JBL. Educado este niño. Fueron rivales. Oye, y después fueron aliados. Le está pegando con todo. Oye, a todo esto recordemos un Backlash del año 2010. Hubo un Fatal 4-Way después de WrestleMania 24. ¿Ya? Backlash 2009, perdón. Donde peleó JBL, Randy Orton. Juan, se viene de DT doble al parecer. Un a los secuaces de Mahal. DT doble. Y. Los prepara los Singbirds. Y le hicieron comer lona a contrapoder. Pero ojo, ya, con The Maharaja atrás. Atención, va a aplicar de calas. Y llega con todo. Uno, dos, tres. ¡Tenemos un campeón de la WWE! ¡Jinder Mahal! ¡Nuevo! ¡Se me acaban de ir! ¿Qué pasó? Sí, para que no griten. Esto es realmente impresentable. Calas de Cobra Clutch Slam. Lo ganó Jinder Mahal, es el nuevo monarca de WWE. Luchito Sama, ¿qué opina? No lo puedo creer. Entonces, pues. Hoy. Es mentira, no, bueno, no queda. Ojo que quedan 11 minutos de programación. Puede aparecer Chain. El que gane el maletín va a tener de inmediato. Todavía no aparece el que sea abajo que lo anuncia como monarca. Como ganador, en todo caso. Ojo. Oye, atención que Orton se descuidó ahí con los hermanitos. Sí, definitivo. Es el nuevo campeón. Orton cayó en el error de descuidarse con los hermanitos y dejar a Jinder que lo madrugara y se llevara el título y es el nuevo campeón. Mira la gente cómo se toma la cabeza, no puede creer, un estadio el silenciado. Nuevo campeón. En Chicago esta noche y el Maharaja se logra coronar campeón de WWE. ¿Y quién está celebrando ahí atrás? Dos hueones celebrando apenas. Y acá también celebramos, yo celebro. Yo celebro. Mira cómo se mete al público a silenciarlos. Me quedo anonadado. Va a la mesa. ¿No? Espera. A ver. Lo vemos celebrando al medio del público. Mira, la gente no puede creer lo que está viendo. El Maharaja logra ser el nuevo campeón. Así es, la mayoría aquí en Chicago no lo puede creer. Chicago. Escuchen los comentarios Chicago de Bracho. Oye, tremendo ahí. Tom Phillips dice que es lo que va a esperar ahora para SmackDown. Sí, bueno, debería haber. Tremenda vuelta para WWE, dice Bradshaw. Es como. Sí. Bueno, será el primer campeón de este estilo. Y el primer campeón hindú. Sí. De la historia de David. No habíamos tenido. Sí, podría ser algo así como. ¿Y Cali? Pero de David. Él había ganado el World Heavyweight. Sí, el nuevo campeón. Eso es verdad. Sí. El nuevo campeón, el Maharaja, ha ganado. Y yo no puedo ver la cara de Álvaro Morán, que está sorprendido. Es una pista para lo que va a pasar en Money in the Bank en un mes más. Sí, lo que comentábamos recién. Money in the Bank en vivo también por dominación.cl. Así es. Les vamos a llevar los pormenores exacto. Yo estoy feliz. ¿Sí? Sí, me gusta que haya pasado esto. Me pone muy contento. Sí, a mí me gusta, bueno, yo lo dije, a mí no me gusta Randy Orton, nunca me ha gustado. Y creo que también era lo que necesitaba WWE de alguna manera, sacar un nuevo campeón. Está muy sorprendida, en realidad. Cuando Randy la repetición. El factor sorpresa, típico de Vince. Fíjate aquí cómo cae, mira cómo cae aquí la cabeza de uno de los hermanos de Singh Brothers, mira. Ah, mal, cayó muy feo. Viene el Apron DDT y la repetición de parte de Randy a los Singh Brothers. Y de atrás aparece el Maharaja para colocar el Kalas, que es su finisher. Sí, se descuidó Randy Orton. La venganza. Mira, en la primera vi una. En la primera sospeché de que se habría librado y el árbitro Mike Choda no lo había visto. En la repetición me queda más que cerrado que no. No alcanzó a. Oye, lo recordamos. Mira a los niños. Les recordamos a los que nos están viendo y escuchando que solamente transmitimos el evento con relatos y comentarios. No podemos transmitir el evento por completo. Ya lo hicimos en dominación.cl, en el Facebook Live. Y algún chistoso nos denunció, así que. Y eso que no estamos transmitiendo. Es oficial, se acaba el pay-per-view y up next viene Zayn, Ty Dillinger y Kevin Owens para... ¿En el Talking Smack? Claro, sí. Talking Hablando Smack. Hablando sin tapujos. Con Peter, ay, Peter sí. Ross, lo anima hoy día a Peter Rosenberg junto a Rainy Young, el no, pelado no, bro, no, bro, Rogelio Huerte. No, pero si él se murió, po. ¿Qué? ¿Ah? Peter Ross. Peter Rock. Peter Rock. Ah, perdón, pero, oiga, Peter Rock. Fanáticos de dominación.cl, estamos llegando al final de este super evento en vivo de Backlash. Con la cara para el lado, Peter Rock, ¿no? Ahora sí que nos bloquean de todas partes. Fanáticos de dominación.cl, estamos llegando al final, como dije, del evento Backlash de la WWE aquí en dominación.cl y Rock and Wrestling. Juan Ignacio. ¿Palabras finales? Palabras finales. Wow, estoy contento que haya ganado el Maharaya. Me pone feliz, de verdad. Me tuvieron que apagar el micrófono porque estaba gritando mucho. Y me pone contento porque empieza una nueva era de una división, de una soberanía heel en SmackDown. Un personaje que iba a dominar y que va a ser la cara mala, que hoy día no existe en SmackDown. Hay muchos buenos. Y a Baron Corbin todavía creo que le falta un poquitito, sí. Le falta un poquito de devastación. Y va a poder acabar solo, y va a pescar a 5 luchadores, los va a masacrar, pero lo que están haciendo con el Maharaya, Jinder Mahal ahora, me parece notable. Da por una reflexión más larga, ahora son mis impresiones rápidas. Eso, y el evento en sí muy bueno, pero me quedo con el evento final, definitivamente. Jefe Puaj. Bueno, les agradezco a VIPSushi.cl que nos trajo el sushi. Así es. Y podemos pasar la noche con la guatita llena y corazón contento. Y yo también me alegro porque haya ganado Jinder Mahal, porque, bueno, como les decía, nunca me ha gustado Randy Orton. Nunca lo he encontrado un buen luchador, tal vez sí un buen personaje. A pesar de que es tercera generación, no, para mí no es muy, muy gran luchador. Me quedo con la impresión que dijo Álvaro, que era ya hoy día viene solamente a luchar. Sí. No viene a entregar pasión. Es que WWE necesitaba también otra superestrella y aquí la tiene. Además de ir a vender el producto a la India, ahora también necesitaba una superestrella y creo que Jinder Mahal tal vez lo subieron. Espero que no lo hayan subido tan rápido como a Roman Reigns. En todo caso. O sea, ahora que lo subieron, espero que no lo bajen tan brutalmente. También. Y también me quedo con el agradecimiento a Vip Suchi también, sí. Que es el 22-63-22-424. Oiga, y desde la aldea de los Pitufos, Luchito. Fue sorpresivo que haya el nuevo campeón, de verdad. En mi ocasión, yo en realidad le tenía confianza a Orton, pero vamos a ver qué onda va a ser Jinder Mahal como nuevo monarca de SmackDown Live. Aunque igual estuvo bien interesante la pelea inicial con el debut en el ring de Shinsuke Nakamura y muchas cosas más. Igual es un placer compartir con cada uno de ustedes, chicos, igual a la gente que nos estuvo escuchando a través de dominación.cl y esperamos la próxima, que es Stream Rules, está junto con ustedes, por supuesto, relatando lo que es lo mejor de la lucha libre del mundo, por supuesto. También agradecer a bitsushi.cl por la dignidad que tuvo nuestros muchachos con disfrutar este rico sushi. Así que, nada. VIP sushi acá en dominación.cl. ¿Y oso? Eso sería todo, fanáticos de dominación.cl. Luchito Sama, Juan Ignacio. Ahí sí. Luchito Sama, Juan Ignacio, el jefe Blas y el oso del obrero de las comunicaciones. Aquí en dominación.cl les dan un agradecimiento enorme por estar con nosotros. Nos vemos en el evento que se llama Extreme Rules en un mes más. Nos vemos en la Comic Con en Lucha Con Dominando el Full Taco Destruction y también, por supuesto, dominación.cl. Full Destruction también. Sí, en todas partes andamos en todas. Dominación.cl anda metido en todos los recovecos. No se pierdan la parrilla de dominación.cl. Dominación.cl. La mejor programación. Sí, porque dominación es la radio de todos los fans. Nos vemos, chiquillos. Chao, chao. Vámonos. Vamos a sacar el stream. Oye, vamos, pal pico la victoria de. Los micrófonos están abiertos. ¡Vámonos! ¡Ya! ¡La guagua! ¡Ya! ¡Luchito, nos vemos! ¡Luchito nos Sama! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, Luchito! Ha sido un gusto, Luchito. ¡Un canto a la vida! ¡Un canto a la vida! ¡Un canto al amor! ¡Ya! ¡Chao! ¡Chao, chao! Terrible bacán el bot que da la hora en la radio. 22 horas 55 minutos. ¿No te gustó que ganara más? ¿Cansado de luchar? Ven, Siéntate al fuego conmigo y escuchemos los sonidos de tiempos pasados.